Esta noche en las New Noticias se hizo canon de golpe. Mystic es papá de Nightcrawler y la queso. Además, mientras el Miller World se va a Dark Horse, Mark Millar nos salió con que es Comic Gator. También tenemos el escándalo del crowdfunding de la SC en España y esa conferencia de la CCXP en México, que la neta, bien pudo ser un mail. Quédense con nosotros, que el chisme se va a poner bastante sabrosón. Bienvenidos a una emisión más de Ñoño Noticias en La Covacha. Mi nombre sigue siendo Valentín García y es para mí un gustazo invitar a mi queridísimo amigo, mi compañero de mil batallas, el único, el inigualable, el inconfundible, Francisco Espinosa. Ah, ya me gané. Me mataste el chiste y voy a decir, Gaider, no puedo venir. Y vine yo, pero bueno, qué bueno que estamos aquí, mi querido Valentín. Muchas gracias por la invitación. Y por supuesto, gracias a todos los que nos vayan a acompañar en esta noche que pinta para que el chisme se ponga sabroso, como acostumbramos, y a ver qué más ocurre esta madrugada. Sí, es por lo pronto ya llegó acá don Isaías y dice que solo empezamos con 11 minutos de retraso, que entonces no son Ñoño Noticias. Discúlpame, mi querido Isaías, por empezar en un pues tan temprano, pero también cada vez somos más viejos, mi querido Francisco, sobre todo yo, y la verdad es que hombre, ya hay que empezar tempranito. Tú, güey, o sea, yo ya no sé, o sea, cuando no es el riñón es la rodilla, cuando no es la rodilla es la espalda, cuando no es la espalda es otra cosa, el lunes no estás para saberlo ni yo para contarlo, no, el martes, salí tarde de la chamba, pues me fui ahí a caminar, terminando una vuelta a lo pendejo en Polanco, como acostumbro, y terminé yo acá cenando en el McDonald's para no variar, y de pronto ya estaba yo terminando de cenar, ya estaba yo de, ya me voy a ir, voy a ver qué pedo, y me dio un pinche dolor que no te quiero yo ni contar entre el cuello, la nuca y así, y yo dije, ya aquí valí verga, ya qué mejor lugar para morir que me encuentren en un McDonald's, ¿no? Que se me haya derramado algo, que me dé ahorita una embolia, creo que me parece justo, me parece muy simbólico, me parece natural, pero no, se me fue pasando, pero sí fue un momento así que no, pero ya, o sea, yo ya bájale a tu desmadre. Ya le estoy bajando, ya le estoy bajando. Yo sé que mi experiencia cercana a la muerte no es de tu interés, pero tampoco me eches la música, güey. Cámara. No, es para que aquello cuando tengamos algunos silencios, haya musiquita y no se escuche tan plano el asunto. Oye, fíjate que, digo, qué bueno que no moriste, pero entiendo muy bien tu sentir, tu malestar. Yo anoche me puse 10 minutos a jugar con el Switch así un ratito, y todo el pinche día de hoy he estado con un dolor de cuello que no te cuento, o sea, que es como que como si hubiera dormido mal toda la noche, no, horrible, horrible el asunto. No, tenemos 15 años. No, ya está, ya, de hecho ya tengo 3 veces 15, carnal, y un piquito más. No, no está padre, mano, esto de envejecer no es negocio, chavo. No lo es. Saludos también al buen Roberto Valero. ¿Tienes acciones? Pues de acá, de este negocio llamado vida, sí. Don Alberto Palomo nos está escuchando a través de Facebook. Dice, ¿qué tal, don Vale y don Francisco? Qué gusto verlos, qué gusto verlo con la barba. Es la razón por la que no veía Ñoño Noticias, compadre, porque tenía que crecer la barba. Luis Javier dice, buenas noches, aquí esperando al dúo dinámico. Lamentablemente no pudieron venir, pero aquí estamos nosotros, mi querido Luis. Lamentablemente te vas a tener que conformar con nosotros, mano. Sí, yo creo que quería ver a Guaco y a Jorge, que al parecer son las Ñoño Noticias Gamers, son así como lugar donde van todos a chismear, compadre. Deberías de verlas alguna vez. Rara vez hablan de videojuegos, pero se pone bueno el cotorreo. El único chisme que me gusta es el que compartimos tú y yo, ¿vale? Lo demás es chisme espurio, es chisme barato, es chisme, es chisme inconsecuente. No, y no es cierto, Guaco, Jorge, ustedes son la mera pieza. Se les quiere, ¿cómo no? Ella sí lo estaba tomando en serio. Conor Deville dice: buenas noches, cobachos. Los odio por no dejarme dormir temprano hoy, pero aún así los acompañé en un rato. Qué bueno que va a estar por acá, me quedo Conor. Y a través de Facebook, Carlos Villarreal dice que qué gustazo vernos. Roberto Palomo dice que el caso del coral se lo recomienda. Se lo recomiendo, dice mi mamá doña Elba. El caso del coral. Híjole, ¿te suena a ti algo, compadre? Porque yo no sé si nos está albureando. No, tampoco. No, yo creo que es un título de novela, fíjate. Me suena. Ah, podría ser. Sí. Igual, a ver si don Alberto nos... Edgar Vázquez dice que saludos desde Texcoco. Saludos, bienvenido, Edgar. ¿Cómo se nos toca? Desde Tex-Tex, fíjate. Qué bonito. Desde Tex-Tex. Sí, claro. Y Luis Javier dice que somos los Wolves Fines de la Covacha. Yo he escuchado a Félix decir lo contrario. No, hombre, pero ¿qué te tomas, mi estimadísimo Luis Javier? Qué bárbaro, qué bonito. Hasta se siente uno bien después de tantas semanas de que me traen que sí, que no, que tú, que yo. Que nos digan cosas tan bonitas. Qué bárbaro, qué bonito. Muchas gracias, Montaño. Sí, es cierto. Yo, digo, hemos estado en la covacharla espuria de Doctor Who, pero ya tenemos rato que no hay noticias, básicamente porque de repente uno ya está así muy cansado de la vida. Pero los chismes se han acumulado. De hecho, hice selección de chismes porque había un chorro. Recuerden que todas las opiniones vertidas en este programa son responsables de quien las emite y no reflejan necesariamente la opinión de la covacha. Pero aún así, todas las noticias que no, de las que no vamos a tener chance de hablar en vivo están aquí abajito en un bonito banner para quien nos esté viendo a través de YouTube. Alberto Palomo dice que es el calcio de coral para los huesos lo que nos recomienda el buen Alberto Palomo. Ah. Ya, el caso del coral ya me gustaba para título de telenovela, te soy sincero. Sí, hombre. Sí. Lo voy a usar, te voy a robar, mi estimadísimo. Mr. Max dice que le expliquemos lo de la convención sin invitados y sin cara, va a ser uno de los chismes de hoy. Y Connor dice que van a volver los cómics de la semana y ya no van a volver los Ñuñonautas. Pregunta Connor, Ñuñonautas sí. En enero tenemos Club Comiquero de Lectura para hablar de Bone, de Jeff Smith. Y en enero creo que también vamos a regresar ya con Ñuñonautas dedicado. Bueno, de hecho no va a ser Ñuñonautas, va a ser un podcast exclusivo para hablar de los Hombres X de Chris Claremont. Es el plan, espero que se cumpla. Y los cómics de la semana también hay planes. Lo que no hay es tiempo, mi estimado. Porque mi gente, sí, Francisco... No, y yo viernes, sábado y luego domingo. Sí, no, los cómics de la semana son un tema, mano. Cuando uno era joven y tenía ímpetus y la neta estaba desempleado, pues todavía decía uno, pues vamos a entrarle duro a los cómics. Ahorita la neta es que está un poco complicado. A veces se puede, a veces no. A veces hay ganas, a veces no. A veces hay fuerza, a veces no. A veces, pues a veces hay, a veces no, esa es la mera verdad. Entonces, pero no, la neta, sí queremos entrar. Mi bronca es que, por ejemplo, como no ha habido cómics de la semana, tampoco me presiono por leer cómics, entonces, le entro a los de DC, todavía engañándome. Yo decía, sí, va a haber cómics de la semana esta semana, entonces me leo los de DC, y ya cuando veo que no va a haber cómics de la semana, ya no sigo con los de Marvel ni los indies. Entonces, ya llevo como 2 meses que tengo que ponerme al día con Marvel, o 3, por ahí, entonces, me va a costar un rato, volver a estar al día. 2 o 3 meses, yo ayer me aventé 4 cómics de Daredevil, ya me di cuenta todos los que me faltan, de Birds of Prey, de Shazam, yo me estoy poniendo al día, para en algún momento retomar los cómics de la semana, pero yo también voy muy atrasado con mis lecturas, pero, oye, Saladin Ahmed me está sorprendiendo. Porque me está gustando lo que escribe. Sí. ¿Daredevil? O sea, no digo que esté en nivel Chip Zdarsky o Frank Miller o otras cosas, pero aguanta bien el cuerpo, ¿eh? Sí, pues, no es el Saladin Ahmed del que nos hemos estado burlando. Dejado, ¿no? Amargamente. Exactamente, sí. No. Sí tiene lo suyito. En general, hay habido cosas chidas. Yo, la neta, los que no me he perdido hasta ahora han sido el World's Finest, Teen Titans y el Shazam, porque creo que Mark Waid está haciendo un trabajazazo en DC. Y creo que voy al día en Avengers, creo. Si acaso me faltará un número. Y me ha estado gustando, la neta, creo que están haciendo un muy buen trabajo. Y así, pero creo que ya llevo, me faltan dos de Daredevil. No le he entrado al nuevo Punisher. También ya me atrasé con Doctor Strange, que me estaba gustando mucho también. Me faltan fantásticos. Ya. Los cuatro fantásticos, estoy atrasadísimo. Yo me quedé en el 700, que fue por ahí creo que el 8 o el 9, una cosa así. Entonces me quedé. Pero sí, hay que retomarlo, porque la verdad es que Ryan North iba muy bien. El que me decepcionó la semana pasada fue el de Spider-Woman. Porque la verdad yo venía del run de Carla Pacheco y Pere Pérez, que estaba divertidísimo y chingoncísimo. Y empieza como que no tan bueno. Ni en arte, ni... O sea, no es feo, o sea, no es así que es una porquería. Pero veníamos de uno que tenía bastante saborcito, bastante identidad. Y no... Pero es de estas miniseries de la Gangwar, ¿no? No es no es título regular. Por ejemplo, Luke Cage es miniserie. Y la de Daredevil, que va a ser con Electra, también. Pero la de Spider-Woman es serie regular. Híjole. Es que esa serie lamentablemente poco valorada de Pacheco y Pérez estaba bien buenaza, man. Sí. Pero pues mira, ni modo. Pero mira, ahí está un pequeño clipcito de cómo vamos con los cómics de la semana, porque aunque no tengamos programa, mínimo que sepan en qué vamos y qué nos han parecido dos que tres cositas. No, y sí, la neta, yo sí puedo decirte a ti para que te pongas al día, no se pierdan Shazam ha estado imparable, a mí me está encantando, la verdad, independientemente de mi queridísimo Dan Mora en World's Finest, lo que están haciendo él, Wade y Gutiérrez, creo que es el colorista, el apellido del colorista, está brutal en Shazam, muy cañón. Sí, no, lo tengo así en la lista porque me estaba gustando mucho, de hecho sí me di cuenta que sí llegué como al 3, pero ya van 6, entonces pues hay que entrarle. Hay que darle con ganas, sí, cómo no. Respondiendo acá algunas preguntillas, dice, pregunta Edgar que si vamos a hablar de los últimos anuncios de Panini para DC, no en esta ocasión, compadre, porque si le entramos a Panini nos vamos una hora, hora y media nada más en eso, y no es que no sea divertido, pero tenemos otros chismes en esta ocasión. Dice Alberto Palomo que tiene su corachota de carne asada viéndonos. Dios, qué buena combinación. Híjole, Dios. Más tarde. Yo tengo que decirlo, yo soy bien, bien fan de los guaraches y ahorita me acabas de antojar así, pero bien grueso, un guarache, mi estimado. La neta es que había unos, perdón, pero pues es que me tocan esos valses y pues me tocan temas sensibles, cercanos a mi corazón. Hay unos, hasta casa de la allá por Cuautitlán Izcalli, se llaman los Guaraches El Güero, justo enfrente del Conalep, por donde está la base de los camiones que bajan a la Ciudad de México en Cuautitlán Izcalli. En las noches se pone este localito. Híjole, qué bruto. Yo sueño con esos guaraches y cada vez que tengo oportunidad me voy por unos. Lo malo es que la última vez que fui, parece que ya habían cambiado de dueño y ya no tienen su pollito deshebrado con quesito. Si me están viendo o alguien puede ir a reclamarles a los Guaraches El Güero que vuelvan a tener pollito con queso, porque ese era. Y también me cambiaron el sabor de las salsas, que ese sí lo lamenté todavía más. Pero guarache. Deliciosos. Ay, qué horrible. Luego sí hay unos guaraches o tacos o cualquier, cambia todo. Sí, no, y sobre todo fíjate que en el guarache, es que el guarache está chido porque es esa masita rellena de frijolito, ¿no? Un poquito gruesa, así sabrosita. Pero es que ahí la salsa es el punto fino, el punto delicado, la cosa sabrosa, Y era chido porque me pedía uno de verde y uno de rojito, y cada uno tenía su encanto. Y además tenía su pollito con su quesito. No, hombre, a la plancha. Ay, carnal, ya me dio hasta hambre, fíjate, eso que acabo de cenar unos taquitos también. Bueno, ¿qué otro? Yo no he cenado, yo no he cenado, así que vamos. Ahorita que tú dices que Alberto te tocó temas sensibles, pues si yo tocando temas sensibles, dice que espera que no me olvide del aguinaldo. La verdad es que no me olvido jamás del aguinaldo, compadre, principalmente porque pues, ni siquiera me dan. Entonces, ¿qué te digo? El único aguinaldo que nos llega por acá es esta bolsa de dulces que yo creo que en el centro del país le llaman bolo. No, el bolo es para los bautizos, señor. El bolo es cuando en los bautizos el padrino del chiquito lanza dinero. Exactamente, lanza dinero al aire y ahí van todos los chamacos como a vos a recoger las monedas. O en su defecto te dan en un sobrecito, en un papelito ahí tu monedita, tu dinerito. También se le llama bolo. Pero ¿y las dulces? Esa es la bolsa de dulces. Esa se da en todas las de niños, que es la única razón por la que iba yo a los cumpleaños de mis sobrinos, para que me dieran mi bolsita de dulces, y así, pero básicamente no es lo mismo, diría mi queridísimo Chava Flores en el bautizo de Cleto, es el bolo don Quirino, pídale uno a Sebastián, no me dieron qué, no me dieron volado como le dieron a Juan, es el bolo don Quirino, pídale uno a Sebastián. Alberto dice que don Francisco le va a poner queso Infonavit a Dan Mora. Me imagino que era ay, casa, ojalá. Obviamente. Ojalá. No, yo no sé qué voy a hacer, mano. Y como ya está anunciado, no han anunciado los precios de Dan Mora en la Mole, creo todavía. Creo. No, todavía no. O sí. No, creo que sí ya anunciaron todos, ¿eh? También anunciaron los de la chica Mary Marvel. Solamente los de Mary Marvel y los de Lou Ferrigno, que ahorita Ferrigno, sí. Hablamos sí, porque, de eso. Porque yo vi los precios de Dan Mora en una convención gringa y sí dije, mira, es Dan Mora chiquito bebé, no tienes una idea de cómo me encantaría pedirle un Robin Dick Grayson o un Nightwing para mi libro de sketches, pero pues con la pena no voy a pagar 4,000 pesos por un sketch, la verdad. Y en eso andaban por ahí los sketches sencillos en Estados Unidos, entonces qué feo. Ojalá si ustedes me puedan hacer el paro, chicos, y bombardear las redes sociales de la Mole y pedir que Francisco Espinoza modere el panel de Dan Mora, igual y se me hace ahí ya de cuadernos, ¿no? Después de platicar un ratito, decirle, oye, ¿me puedes hacer aquí un sketchito? Porque soy tu fan número uno acá en México. Chiquito bebé. Dibújamelo aquí en una chicha. Digo, ¿qué? Igual, pero pues ahí pídale a la Mole que me vuelva a invitar, que no sean así. Hay que mandar una misiva a ver qué onda con. Pero ahorita hablaremos al respecto. Dice, perdón, puse queso porque le pedí unas quesadillas con queso. O si me entienden, los de la Ciudad de México, dice por acá. Isaías dice que el que está poniendo bueno es el Detective Comics. Yo la verdad es que voy atrasado con ese. Coro de Vid dice. Está muy bueno. Sí, me acuerdo que decían, pero la verdad es que yo no he entrado que Rambi está haciendo cosas chidas. Coro de Vid dice que. A mí me está gustando mucho el Batman de Zdarsky, pero la neta, conforme ha pasado el tiempo, me está gustando más el Detective que el Batman de Zdarsky. Yo no lo he entrado. Tal vez sea culpa del crossover este mamón, pero esa es mi opinión. Sí, la God of War sí bajó un poquito el ritmo en el Batman. Sí. Bueno, Conor David dice que sí, vamos a hablar de los títulos que publicaba Panini en enero, porque quiere hacer Billis, como ya mencionamos, no tanto. De hecho, no vamos a hablar. Ya me decidí comprar los Vengadores de Jed McKay en español, con descuento. Y si Panini publica Daredevil y Ultimate Spider-Man, también los consiguiera, con descuento. El Daredevil, dalo por hecho, o sea, no sé si ya lo han anunciado o no, pero es algo que llega, porque llega simplemente porque desde el año pasado, Leo Ravey, bueno, a inicios de año, Leo Ravey ya había adelantado que pues nada más era cuestión de que llegaran a esos momentos. De Judy de Spider-Man no he visto anuncios, quién sabe, sería bueno que trajeran algo de eso. No, le faltaría un rato, ¿eh? O sea, sí, váyanse preparando para que esté para el otro año probablemente. Sí, pero porque faltan 3 semanas para el próximo año. No, yo le calculo que por ahí de marzo. No, ¿para Ultimate? No, chavo. Ah, no, Ultimate no, Daredevil. Ah, o pon tú Daredevil, pero no, para el Ultimate sí, calculo el para el otro año. Uh-huh. Sí, si es el de Hickman, por lo menos. Sí, sí. Bajita la mano. Alex Brown, a través de Twitch, qué bueno que tenemos gente viéndonos en Twitch. Muchas gracias, mi querido Alex, por andar por allá. Mr. Max dice que sí han probado las gorditas de Doña Tots. Santo me las tocó hace unos días. Doña Tota. No ubico, perdón. No sé si me estés albureando, pero vi un comercial de un lugar al que tengo que ir a Wilbur, que son gorditas, pero la rellenan de pastor y de no sé qué tanto, y le ponen quesito derretido, y sí se ven espectaculares esas madres. Tengo que ir. Ahorita, la neta, mi lista de en la Ciudad de México, no recuerdo exactamente dónde. Ahorita mi lista de videos marcados en TikTok es pura lista de lugares donde tengo que ir a tragar como cerdo en la Ciudad de México. Tengo que empezar a programarme porque cada vez hay más y cada vez voy a menos lugares a tragar. Entonces, sí, sí. Pero si Santo fue el que se le antojó, sin albur, ¿de dónde era? ¿En Tampico? Porque Santo no es de ese por allá. Sí, sí. No, ya ves que Santo luego pone su foto ahí de entre lo que cocina el ingrato, que cocina bien sabroso, saludos al buen Santo, que luego anda por acá, y lo que se come de vez en cuando le dé el antojo. Maldito, sí, sí, se abre el apetito. Saludos al buen Jorge Villarreal, que dice que ya está listo para el chisme. Muchacho, más bien tú, Jorge, cuéntanos el chisme. Vi que andabas por la LA Con o algo así. La Dragon Con se llama, ¿no? No sé si sea otra, pero sí, algo así vi en sus redes al buen Jorge Villarreal. Isaías dice que el aguinaldo es antes del 21 de diciembre. Hashtag sindicalicen a la covacha. Y Alberto Palomo dice que repito, si vienen a Monterrey, les hago una carne asada con la salchicha polaca que les gusta. Y albur. No estoy seguro. Albur, mi querido Alberto. Híjole, no tienes una idea de cómo sí se me antoja una carnita asada como las que he visto que se organizan por ahí en Regiolandia. Cañón. Eso, y con unos chicharroncitos de la Ramos con guacamole. Híjole, Padre Santo, sí me ando gastando un viaje a Monterrey, la verdad. Y eso que tenía un negocio por allá y no lo fue a ver porque se me hacía muy lejos, pero una carnita asada se ando yendo. Dice Alberto que la tía Toto son de Monterrey y las gorditas de harina de chicharrón prensado en salsa verde. Yo hoy desayuné gorditas de chicharrón prensado bastante sabrosonas, pero bueno, ya vamos. Paran en Durango, chavo. No es lo único, pero es lo que más me gusta. ¿Qué te puedo decir? Es el plato, ese y los alacranes son el plato típico de Durango, la gordita que no se comen, que no se comen alacranes. Pero bueno, vamos arrancando la sección de internacional, que debería hacer las cortinillas, porque pues para tener secciones en las noticias, porque internacional vamos a echar el chisme sobre que el Team Triumph vuelve a triunfar. Pero mi querido Francisco, dices que tú no conoces al equipo Triunfo. No tengo ni idea, carnal. O sea, bueno, he visto imágenes, pero no tengo, o sea, de leerlos, conocerlos, saber quiénes son, cómo la mueven, cómo la giran, etcétera, la neta es que no tengo el gustazo. Pues yo te voy a ser aparte muy, muy honesto, yo ni siquiera, yo lo único que he leído es un número del equipo Triunfo, solamente conseguí el primero. Este era un cómic que venía en unos paquetitos que venían allá en los 90, que de estos de revistas de importación, que traían su CD para que vieras cosas que tenían imágenes o tonterías así. Venía la Ultimate Reports, que era una revista de sobre noticias ñoñas con un humor bastante babosón, muy divertidas. A mí me encantaba porque aparte traían artículos muy interesantes, muy bien trabajados, pero tenían ese quiñito de humor que le daba sabor al asunto. Y traían este comiquito que ya me enteré, fueron 12 en total. Es básicamente un equipo, esos son arquetipos, tienes a Superman, tienes a Capitán América, tienes a Bestia, tienes así a varios personajes clásicos de superhéroes, y es puro humor y muy muy bien hecho. Resulta que fueron solo 12 números, y por la manera en la que se editó en su momento, pues tampoco es como que sea un cómic muy cotizado, ni que la gente esté buscando ni nada, pero los pocos que son muy muy fans, pues se aventaron este tiro van a lanzar una edición del 25 aniversario que le llaman Team Triumph Complete Triumph, que es el grito de batalla era Team Triumph Triumph Time, o sea, estaba bien mamón este el asunto. Traerá los 12 números, el primero que salió en blanco y negro va a ir recoloreado, dice la mítica serie de los 90 creada por el Torres, Enrique Machuca, Pepe Díaz y José Aguilera, por fin recopilada en un único tomo, una edición a la altura para celebrar el 25 aniversario de esta obra clave en el cómic español. No, la verdad yo creo que no es muy clave ni mucho menos, pero estoy muy muy emocionado. Si quieren conseguirla, ahorita están haciendo una especie de crowdfunding, que no, que más que crowdfunding es preventa, pero sí van a tener así como que si se venden tantos ejemplares, pues te van a agregar que si chapas, que si postales, que si cosas por acá coquetonas, pero aseguran que se llegue o no se llegue a una meta estipulada, en marzo cierran preventa para irse a impresión. O sea, eso, la impresión está asegurada. Lo está lanzando rockmedia.es, que es una tienda que está ubicada en Barcelona. A mí me dijeron que sí había envíos a México, intenté ya hacer la compra. Obviamente el tomo cuesta 22 euros, y sí me permitió poner mis datos mexicanos, me salía que el envío internacional estaba en 3 euros, lo cual se me hizo increíble. Dije, neta, 3 euros, güey, pues bueno, pero PayPal ya no me dejó continuar el proceso de pago, entonces la neta no sé si hay o no manera de mandarlo pedir. Por ahí salió el buen Carlos Rambert, el artista antes conocido como Cacha, diciendo que tiene un contacto en España que le manda este tipo de cosas, y pues ya lo voy a comprar por ahí. De hecho ya por ahí le pagué el tomo, todavía me falta liquidar lo que sería la parte del envío, me va a salir en 650, pero mira, la verdad es que yo sí estoy muy muy emocionado porque nunca supe cómo terminaba esa primera aventura contra el malvado Imperio Bolita, y estoy muy muy emocionado de que vaya a salir esta edición de un cómic que la verdad estaba, o sea, por cuestiones tanto de licencia como que los mismos autores pues ya están trabajando en otras cosas y no es algo que a lo que le tuvieran mucho, a lo mejor le tendrán cariño pero no mucho interés, pues mira, hubo alguien ahí que se aventó el rollo de decir vamos a hacerlo y ya va a salir. Yo estoy emocionado. Está chido. Yo la verdad es que no los ubico perfectamente el Ultimate Report. De hecho es de mis películas, desde mis revistas informativas comiqueras favoritas de toda la vida y una de mis principales influencias de estilo y de forma y de visión de periodismo ñoño que nunca he ejercido, pero pues es lo que se puede. Pero el Team Triumph no me suena. Más allá de ahora que lo mencionas, alguna publicidad dentro del Ultimate Reports, pero no ¿sí? ubico el cómic, no lo habré leído. Entonces, pues mira, qué bueno que para que los que les gusta tengan la oportunidad de tenerlo ya en sus manitas, de volver a leerlo o de leerlo por completo, como sería tu caso, y aquellos que no lo conozcan, pues que lo conozcan cuando puedan. Pero me recuerda mucho a, ¿te acuerdas esta caricatura que venía de complemento con, ay, no me acuerdo, que era una de Cartoon Network que se llamaba Super Friends, ¿te acuerdas? Que era básicamente los Vengadores, pero era una mezcla de los Avengers con Con Friends, no. Me acuerdo. Ajá, o sea, estaba en el laboratorio de Dexter. Que, ajá, era el complemento con el laboratorio de Dexter, sí. Que era la cosa. ¿Era la cosa o la masa? O gigantón. O sea, me acuerdo que seguía, pero la verdad es que cuando empieza Cartoon Network, yo la verdad no estaba viendo caricaturas. Bueno, cuando empieza en esa etapa de Cartoon Network no veía caricaturas, entonces lo que es el laboratorio de Dexter, mucho de Nickelodeon, del Hora de Aventura, no Hora de Aventura, de Hay Monstruos, de la familia no sé qué, Total Berry, o no sé, todas esas caricaturas de esa época, de finales de los 90, las ubico, pero no las seguí. ¿Qué te digo? Pues no, más que finales, es casi principios, mediados, toda esa etapa, que era el What a Cartoon Show, que fue cuando empezaron a sacar Dexter, Powerpuff Girls, La Vaca y el Pollito, Eddie, y todas esas madres. Los chicos del barrio, en fin. Pero no, esas de Super Amigos era muy divertida, porque pues de nuevo eran como los Avengers. No me acuerdo los nombres, pero había un Thor, un Hulk, un Captain America. Eran muy, muy chistosos. A mí me gustaban mucho, pero me recuerdan mucho a esos personajes, estos del Team Triumph. Un poquito va por ahí, me imagino yo, porque te digo, tampoco estoy muy familiarizado con eso. O sea, los ubico gráficamente a todos los que mencionas. De hecho, sí me acuerdo que había que era como Hulk, que es morado, si no estoy mal. Sí, y el exacto. Thor guitarrista, acá tipo Van Halen. Pero no lo tengo tan claro. O sea, pero sí, más o menos. Ya que mencionaba la publicidad de en la Ultimate Report, tenían una muy bueno que era así de ya vienen, ya se acercan, ay, que se pasaron de largo, no, ya vienen de regreso, aquí está nuevamente el equipo Triunfo. Y, o sea, chistes así muy, muy babosos, pero que a mí me daban mucha, mucha gracia. Te digo, de hecho, no me sorprende para nada que el Cacha también sea fan de esta cosa, porque él también ya se precompró este tomo. Y si tienen chance, sí, lo recomiendo bastante. Sobre todo si les gustan los superhéroes y el humor. O sea, si no les, si están a favor de las parodias, porque sí, eso sí, como que sí tienes que saber muy bien los arquetipos de los personajes. Digo, Superman y el Capitán América y la Mujer Maravilla, como quiera. Pero está este personaje que es tipo bestia, que se llama Tremor, que básicamente es este personaje que nadie quiere porque es un monstruo y que no sé qué. Entonces va todo cabizbajo y entre sombras, y atrás ves el club de fans de ellos y te queremos, Tremor, y viva tú, porque pues así es, como Bestia, por ejemplo. O sea, no sé, es muy, muy divertido. Va. Pues qué bueno, ahorita la neta en España están saliendo cosas bien, bien interesantes. El buen Juan Carlos Rodríguez, siempre estaba su apellido. Pero el mundialmente conocido como el Capitán Planeta anda de gira artística en la Barcelona, claro. Porque es la semana del manga o algo así se llama esa chingadera. Pero pues es uno de los festivales grandotes de por allá. Y anda de gira artística. El muchacho ya nos presumió que se compró su Black Sad 7, el segundo tomo de Todo Cae. Que a mí debe de estar por llegarme en una o dos semanitas, espero, maldito Buscalibre, no tarde. Y ¿dónde lo compraste? Obvio, en el Buen Fin estaba en 50% todo lo importado en Buscalibre, me salió como en 350 varos, y dije, vénganos tu reino, está muy bueno. Entonces dije, no, vénganos tu reino, úrgeme, y lo compré como preventa, y creo que una semana después ya les llegó. Y anda en camino ya el tono de Black Sad. Y ahorita anunciaron Norma Editorial en dos tomos integrales muy similares a las ediciones francesas. El Castillo de los Animales, te acordarás que este cómic era que ustedes estaban leyendo en los cómics de la semana en Estados Unidos. Viene ya en formato álbum europeo por parte de Norma, Comics, que en cuanto esté otro 50% de descuento, obviamente me lo voy a dar, y o a ver si le puedo escribir al Capi, a ver si me lo puede mandar. Y también lanzaron a Stiberri para para esta semana un nuevo libro de Paco Roca, ahora con haciendo pareja con un periodista hablando de las fosas comunes de la Guerra Civil Española, entonces, y todo el mundo le está poniendo Los Cuernos de la Luna como el mejor álbum del año, entonces, sí voy a escribirle ahí al Capi así de, oye, ¿dónde te posito? Hazme el paro, tráeme estos dos libritos, ¿no? A ver si tiene espacio en tu mochila, porque ya ven que el Capi es un hombre popular al que le lleven cómics. Sí, sí, sí. No, y ese de Paco Roca, la verdad es que no lo traía, no lo traigo en el radar, pero suena bastante interesante. Sí, está muy bueno. Está anunciado en todas las redes de Astiberri. Y se ve espectacular, la neta. Ya tengo en los surcos del azar, que es bellísimo. O sea, en general ya tengo varias obras aquí de mi querido y admiradísimo Paco Roca. Siempre es un placer leerla. Y este se ve de miedo, la verdad. A mí el que me gusta muchísimo, que incluso me saca la lagrimita, es el de la Roca, ¿sí? El de la casa, sí. Muy, sí, muy bueno. Precioso. Pero, cierto, mi tomo lo tiene Isaac, se lo va a... Digo, está seguro con él, pero de todas maneras pues, le voy a decir que qué onda. Eso dicen, todos traicionan por un cómic, todos. Saludos a Ben Fercano, dice buenas noches. Covacho, es un gusto verlos de nuevo. Que nos puedes ver todos los sábados, estamos en la covacharla de Doctor Who, mi estimado, pero qué bueno que andes por acá, mi querido Fer, gustazo verte también. Mr. Max dice que, no man, me compré el número uno en un puesto de periódicos viejitos, supongo que el del Team Triumph, muy muy divertido, no sé qué es eso, pero la portada me llama la atención, dice Isaías, pues espero que hayas escuchado la explicación de qué era. Alberto Barón dice que Carlos Rammer y su cartel de los cómics internacional. Perdón, voy a poner los audífonos, los vecinos están poniendo proteína Jerez y está con la bolita de Batman. No, proteína Jerez, botellita Jerez. Y está con la bolita de Batman, rolona, pero yo quiero bailar la baticumbia. Don Alex Guerra dice, viva Mystic, la mejor papá luchón de los cómics. Ahorita hablamos acerca de su parentazgo. O sea, también su... ¿Sí, Paz? Llegaremos a ese chismecito, fíjate. Sí, sí. Yo, fíjate que la casa de Paco Roca la tengo en una edición de Fantagraphics, porque Fantagraphics consiguió la licencia de ese cómic, pero curiosamente lo publicó en dos idiomas. Lo publicó en inglés, que es como lo puedes conseguir ahorita todavía por parte de Fantagraphics, y una edición en español. Entonces, tengo la edición de Fantagraphics en español. Sí, sí, porque la de Astiberri en ese momento me salía muy cariñosa, la verdad. Entonces, la de Fantagraphics se me hizo más comodita. Y qué buena idea, o sea, aprovechar el mercado latinoamericano. Si tienes los derechos para distribuir en Estados Unidos, o sea, qué bueno que aproveches. Aprovechale, sí, sí. Se les agotó esa edición, la neta. Entonces, bien por Fantagraphics, muy buena idea, muy buen proyecto y pues gran fichaje, que de hecho creo que ganó ese año el de publicación como mejor libro internacional. Sí, eso sí lo recuerdo. Sí, sí. Bueno, pero hablando un poquito de crowdfundings españoles, esta semana se puso, bueno, no esta semana, estas últimas semanas, porque esta ya nota de hace un par de semanitas, pero pues no hemos tenido chance de venir a platicarlo con ustedes. SC, la editorial que tiene los derechos de DC Comics en España, lanzó otro crowdfunding para sacar estas colecciones que ha estado lanzando recientemente. Ya es como la cuarta o quinta campaña de crowdfunding que hace para editar comiquitos. Y la raza se puso intensa. He visto gente que dice que ya es menos intensa, como que ya están acostumbrando a este proceso de SC, pero las tiendas de cómics principalmente se han estado quejando de que pues es un poquito pues es competencia desleal por parte de la editorial, porque pues básicamente vende de forma directa estos tomos a un precio un poquito más económico, pero pues también dependiendo de si se junta o no la lana para producir. Y al hay un grupo, bueno, hay sectores de fans que están con molestos. Tu micro anda cortándose, carnal. Es caprichoso. Sí, sí, no, esto cambia. Haga yo, ya lo he probado varias veces, no importa lo que haga. Sí, no. Saberlo para repetirme. Decía que se está metiendo problemas con las tiendas de cómics por ese tipo de campañas, porque obviamente pues, la editorial, al ser ellos mismos, pues aseguran vender los primeros y después ya los que después queden, pues a ver si les llegan, ¿no?, a las tiendas de cómics, que de hecho este dicen que no, que este es material para librería y que las cómics ya lo distribuyen. Entonces es como, sí está como un poquito el tema así, que saben, de hecho la editorial sacó su comunicado explicando que este tipo de campañas son exclusivamente para tonos muy particulares de personajes que no sean tan populares y que no sea tan fácil sacar ediciones de lujo. Antes han sacado The Question, sacaron Ahora sí no se está entendiendo nada, carnal. Y está, ha estado raro todo el tiempo, pero esta última parte de que se supone que eres para personajes y títulos no muy populares, y ahí se te empezó a perder. Ok, ya han sacado el The Question de los 80, sacaron la Liga de la Justicia Internacional, incluso empezaron con la Legión de Superhéroes, que sí son como para un nicho muy particular de lectores, para lectores pues, más grandes que pues puedan aventarse este tipo de jaleos, pero en este último crowdfunding son tres tomos de Batman, entonces también la gente sí está así como que, pues sí que te das qué bruto, ¿Qué personaje tan desconocido que requiere un crowdfunding? Pues tampoco, ¿verdad? Sin embargo, se tratan de etapas muy particulares, son etapas de Neil Adams, de Walter Simonson, de los finales de los 70, entonces tampoco es material que sea fácil de vender más que a cierto nicho, o al menos eso es lo que explica la editorial. ¿Te acuerdas cuando Archie quiso hacer un crowdfunding y todo el mundo los funó por lo mismo? Es como que es un poco raro, ¿no?, que una editorial se aviente este tipo de propuestas, como, pues, güey, pues eres la editorial, no vas a asumir tú ese riesgo. ¿Cómo vas a esto, Francisco? No, justo es lo que mencionas. A mí la neta es que cuando una editorial, o sea, para mí un crowdfunding está bien cuando es directo del autor, ¿no?, que sabes que no tiene la infraestructura o la capacidad económica como para decir voy a lanzar mis proyectos, o para autores que están haciendo, para proyectos muy, muy indies, ahí es donde digo que okay, me parece bien lanzar un crowdfunding. Pero esta onda de ya editoriales relativamente grandes, ¿no? Hace, por ejemplo, ya en los últimos años ya es muy común, por ejemplo, para Boom Comics sacar crowdfunding para casi todo en la vida. Hace unos años se lanzaron uno para sacar tres tomos espectaculares, la verdad, de Irredeemable, que tenía muchísimas ganas de comprarlos, pero independientemente de lo que te salía, la inversión del crowdfunding, luego el envío ya no me pareció atractivo, pero sí era así como de güey, o sea, si lo estás publicando, si lo estás editando, sácalo a todo el público y ya le vas midiendo el agua a los camotes en tiraje, distribución y lo que sea, porque pues al final del día es tu chamba, ¿no? O sea, de nuevo, estamos hablando de una empresa que tiene licencias, que tiene varo, que ya tiene años, que tiene experiencia para empezar a jugarle al crowdfunding, ¿no? Y hicieron lo mismo con unos cómics de James de Matallas, están haciendo lo mismo, creo que ahorita con unos de Transformers o de Power Rangers, creo. Y si es como de güey, o sea, me parece muy absurdo. Y en el caso de editoriales que básicamente manejan licencia, como es el caso de Panini, SC, Norma, etcétera, que anden haciéndole al decía algún viejo conocido del cyberbegging, ¿no? De pues ven y cómpranos y páganos y métenos el varo que no queremos invertir, ¿no?, que no queremos arriesgar como empresa, me parece absurdo. Y en este caso particular, son historias de Batman que hay, es que a él le interesa, güey, son los clásicos de los 70, claro que va a haber un público, y claro que va a haber un público que va a querer ediciones de lujo. Lo que no quieres es arriesgar un peso que además no vas a perder. Te puedo asegurar que ellos saben cómo moverlo, cómo venderlo, cómo publicarlo, a dónde meterlo para que para que sea redituable como negocio y que estén haciendo estas jaladas. Mira, tú pon tú de cuestión, todavía te puedes ir a el base, es un arriesgue. Que lo que haces es medir menos tiraje y empiezas a distribuir y empiezas a mover. Pero Justice League International, por ejemplo, o estos de Batman, son de güey. O sea, la neta es que te le estás mamando. Fíjate que yo lo veo muy complicado. Alguna vez le sugerí algo similar a alguna editorial mexicana, sabiendo que también es complicado, o sea, porque una editorial debería poder hacer ese tipo de cosas, pero puede ser una editorial pequeña que estaba como empezando, digo, al último pues la editorial desapareció, pero ese es otro tema. Yo sí lo puedo entender con ciertos títulos, incluso con la Liga de la Justicia Internacional o con Legión de Superhéroes, sí creo que van a un mercado muy complicado, que en teoría la gente que tiene la licencia debería de saber si se puede o no se puede, y a lo mejor realmente no se puede o es muy complicadísimo. Lo que estaba viendo es que si los tomos en el crowdfunding te salen más o menos a la mitad de precio de lo que se costarían después, o sea, más o menos como lo que pasa en los crowdfundings de independientes, ¿no? O sea, si lo compras en preventa, te sale un poquito más barato, después ya lo que sobre, ya el que son mieles, pues ya ellos sabrán dónde lo mueven. Aún así, pues uno sí creería que una editorial, aunque maneje solamente licencias, debería poder manejar sus tirajes, manejar sus distribuciones y tener un plan. Pero pues a lo mejor no, a lo mejor ese tampoco le sabe esas cosas, ¿no? El comunicado decía que sus motivos, básicamente, dice: entendemos que ninguna parte del sector editorial sale perjudicada cuando lo hacemos, porque al contrario, creemos que todos salimos beneficiados, especialmente los lectores y lectoras. También dice que hay determinados títulos que en condiciones normales de mercado resultan deficitarios y por ello no lo pueden publicar. Y dice, creemos que deben estar presentes, y aún así, por su importancia histórica y nivel artístico, deben estar presentes en el mercado. Esa parte yo la entiendo bastante bien. O sea, ante la imposibilidad de publicarlos de forma tradicional, sin incurrir en pérdidas, optamos por publicarlos mediante las campañas de crowdfunding. Según esto, no obtienen ningún beneficio, ni un solo euro, por la edición de estos títulos, y lo que consigue es una reducción del riesgo vital para poder realizar la edición que posteriormente se distribuye en librerías. Y es esa edición de la que eventualmente obtiene beneficios. O sea, según esto, lo está sacando al costo. También se me hace muy, o sea, mitad de precio no es al costo. O al menos no creo que sea al costo. Por tanto, al igual que las librerías, la editorial solo se beneficia económicamente de la edición que se distribuye en los canales habituales. Fue parte de la respuesta de SC al respecto. Es que ahí es donde está el problema de esto. Están usando herramientas que no están pensadas para grandes empresas, que están pensadas para proyectos de arranque, para proyectos independientes, para artistas que están tratando de liberarse del yugo de este tipo de empresas, precisamente. Que de pronto estas grandes empresas que se supone que tienen el capital pongan como pretexto, pues es que terminamos perdiendo dinero. Güey, te puedo asegurar que ninguna de estas empresas ha perdido un solo peso en sus gestiones. Pueden estar apretadas las ganancias, que eso es muy diferente, pero perder un peso se me hace absurdo, sobre todo porque una empresa que realmente empieza a sangrar y a estar en números rojos no dura mucho. Esa es la verdad indiscutible del mercado. Y sobre todo de cómo se manejan este tipo de empresas, donde tienen un margen real de ganancia y de posible beneficio, digámoslo así, y a partir de tal número ya están preocupados, pero no están perdiendo dinero, simplemente no están recuperando o obteniendo la ganancia que requieren. Entonces de pronto que traten acá de poner, es que hay productos que sacamos y perdemos dinero, me parece ya de un lamentable subido, y que la neta es entonces decirle, pues carnal, si no conoces tu mercado y no eres capaz de planear hacia adelante, no eres capaz de medir tirajes, no eres capaz de mediar distribución, no eres capaz de conocer a tu mercado, pues dedícate a otra cosa, mejor pon una panadería y creo que probablemente igual te vaya mejor, güey. A menos que porque un día no vendas 5 conchas, ya después diciendo que perdiste un montón de varo. Pero es que ese es el punto de ese tipo de situaciones. Son empresas enormes que manejan miles, tal vez cientos de mil, tal vez millones de euros de dinero y de inversión y de movimiento y de todo lo demás para que ahora estén en plan dramático diciendo es que perdemos dinero porque no compran nuestros cómics. Está cabrón, sobre todo porque además terminan también canibalizando al mercado porque la gente que realmente le interesa esto le va a entrar ahorita a un precio reducido y entonces cuando saquen, según ellos ya para obtener la ganancia, entre comillas, al mercado regular, pues cuál es el porcentaje de la gente que realmente le interesaba ese material para comprarlo, ya lo compró a un precio menor en este tipo de cosas y entonces estás canibalizando el grueso del mercado, que es el del que depende un montón más de un medio que no es exclusivamente literal, como las tiendas, las distribuidoras, la publicidad, etcétera. O sea, se vuelve un tema muy complicado en el que estos señores se lavan las manos y ese rollo de es que queremos que ganamos todos, pues no, porque de nuevo, si tú sabes que son títulos que tienen un número limitado de lectores, básicamente los estás abarcando todos con tu crowdfunding y lo que vayas a mandar a librerías es material que se va a quedar allá y tú ya aseguraste tu dinero, tú ya aseguraste tu inversión, tú ya aseguraste tu arriesgue y a las tiendas les vas a meter un dedo por el culo porque no van a saber si lo van a poder mover porque la gente a la que le interesaba ya lo compró a un menor precio. Pues sí, la verdad es que sí está muy pasado de lanza. Eso sí, los crowdfundings, tengo entendido, al menos los de Batman, no es por tomo, o sea, son los 4 de putazo y sí, te regalan uno extra un poco más chico. Sí, o sea, está pesado. Y los nuevos titanes de Wolfman y Pérez no sé si aplicarían para un crowdfunding, si está muy pasado de lanza eso. Es que digo, la neta, vamos a ser bien honestos, la Justice League International tampoco justificaba para un tienes a Batman como uno de los personajes principales, una de las etapas de la Liga de la Justicia mejor recordadas en todos lados y particularmente en Hispanoamérica es bien querida esa etapa. Tienes cosas que se están empezando a manejar o que se están mencionando en otros lados. Tienes a personajes que son presentados ahí que ahorita están saliendo en otros lugares, como es el caso de Blue Beetle, como es el caso de Fire and Ice que están saliendo en Human Target, como es el caso de varios otros personajes que ahorita están teniendo este impacto y están teniendo este resurgimiento porque la Liga Internacional es popular. Para que me digas, es que necesito que me la pagues. O sea, es lo mismo que los New Teen Titans. No lo merecen. Pon tu cuestión, pon tú, ya apretando el círculo, te digo, ok, va, cámara, lo admito, no es no es el rompeventas, incluso ahorita pueden encontrar el primer ómnibus gringo en Amazon por ahí de 800 pesos, y que si no lo han comprado, no sé qué diablos están haciendo viendo este programa, la neta, porque lo he recomendado al hartazgo y tendrían ya que haber tenido ustedes en sus manos el primer ómnibus de cuestión, porque está bien baratote, y de nuevo, ese sí sé que es un arriesgue, pero Justice League International, New Teen Titans y el Batman de los 70, me parece que ya nada más es tratar de asegurar para ellos como negocio su parte y meterle el dedo a todo el demás medio que depende de ellos como mercado. A mí se me hace que algunos son viables, otros no tanto, pero también no estoy tan familiarizado con el mercado español, o sea, yo creería que allá es más fácil que este tipo de material tuviera pues público. Acá en México, si me dicen vamos a publicar un ómnibus de la Liga de la Justicia Internacional, sí les diría, ¿están seguros? O sea, a mí me encantaría, pero ¿están seguros? Pero bueno. Pero México es un mercado bien raro. Pues estás hablando del mismo mercado que los Omnigolds publicaron cosas como Captain Marvel, ¿sabes? Y se mueven y se sostienen. Y en Panini es negocio y te puedo asegurar que para que parece ser también es negocio. La onda es que lo que quieren es recuperar el dinero en el menor tiempo posible. Y ahí es donde ese, ese esquema de negocios te demuestra que no están sabiendo qué pedo con el mercado editorial, ¿sabes? Y nada más, perdón, una cosita, te comiste una D. ¿Con qué? Le pusiste el escándalo SC. Crowdfunding. O sea, fondeo de cuervo le pusiste. Ah, ok. Al rato lo corrijo. Crowdfunding. Crowd con D. Ok. Color DeVille dice, ay, güey, qué bonito se ve ese boxe de Batman. Si no fuera tan codo, la cartera temblaría. Ah, y lo puedes mandar pedir, al menos, decía, fuera de Europa, creo que sí puede mandar a México. No sé cómo funcionaría el tema de licencia, pero se entiende si se puede. Sin embargo, lo cual sería ya meterse también con los que tienen las licencias. Este, aquí en México sería Panini, en Argentina sería Omnipress, por ejemplo. Pero el envío te sale en 105 euros. Entonces, pues sí te sale carito. Por el puro peso, Carlos. Mejor aprendan inglés. La neta, sí. Sé que... ¿Esos de Batman, por ejemplo, no los vas a tener en inglés. Es una ventaja. Porque ahorita las ediciones que han salido de todas esas etapas se han ido agotando. Entonces, no es tan fácil conseguirlas. Roberto Palomo dice que este tipo de cómics para la generación que usan la tarjeta de 65 y más. Qué grosero, Alberto. Dice también, Cobrar Book de la que era la poderosa revista Comicase, es una editorial pequeña pegando a la indie de la paso, pero SC es empresa internacional. No, de hecho, Comicase, hay que decirlo, no está pegando al indie, es indie. Los pobrecitos comicazos, lo sabemos perfectamente bien, son conocidísimos nuestros, la pura bandota pesada, y te puedo decir que no tienen a veces han llegado a ganar las becas de apoyo a ediciones a publicaciones independientes, pero es han sido en algunos cuantos años y no es tanta lana como se puede pensar. Y si eso es totalmente por la indie, es básicamente lo que va sacando, lo que junta Jorge de sus quincenas, lo que junta Tobalín de sus quincenas, lo que junta Gerardo de sus quincenas, lo que junta la banda comicasera de sus quincenas, y de ahí sacan su revista. Y ahorita ya que están sacándole los libros que le están quedando bastante coquetos, tengo por acá el de Basaltúa, si no estoy mal, bueno, por aquí lo tenía. Está bastante, bastante bonito. Dice Color Devil, Francisco, curiosidad, si Panini aquí en México sacaron crowdfunding de algún título muy bueno pero desconocido, ¿qué opinarías? Pues ya dio su opinión en general, ¿no? Exactamente lo mismo, o sea, no pasa igual. A ver, de nuevo, creo que por poner el mismo caso, si de pronto alguien dentro de la editorial, que lo dudo mucho, no importa. Pero si alguien dentro de la editorial dijera, ay, qué ganas de publicar el ómnibus de The Question, pero la única forma que lo veo viable es sacando un crowdfunding, pues mira, aviéntate, hazlo, lo más probable es que incluso en México, incluso con crowdfunding, no logres vender lo que necesitas para publicar un ómnibus, a menos que midas muy bien tus tirajes y cosas por el estilo, pero pues Panini no lo hace. Pon tú que te puedo decir, mira, por lo menos se arriesgaron con un título menor y que no es tan conocido y con un personaje que la neta es que pues conocen tres personas y algunos de los que llegaron a ver la Justice League Online. Pero en un caso muy, muy particular, podría decir, mira, va. Pero aún en ese caso, a mí me parece que una empresa como Panini, del tamaño de Panini, con las pistolas, la inversión y la envergadura internacional que tiene Panini, que esté diciéndole a la banda, págame por adelantado todo el tiraje de un cómic que quiero vender, me parece absurdo, la verdad. Dice también, preguntaba a Michael, ¿qué es un crowdfunding? Espero que se haya entendido qué era. Don Joel Soto le explica que es un crowdfunding a Michael. Sí, las plataformas más conocidas son Kickstarter e Indiegogo. Bueno, sigue explicando el muchacho, muchas gracias. Es la mamá, ¿verdad? Dice Gustavo Correa. ¿La mamá de quién? Me perdí un poquito con esa pregunta. Don Bernardo Ortega dice, saludos, solo vine por la de Mystic, es papá de Nightcrawler, que me dio mucha risa en el post de Instagram. Un abrazo a ambos, saludos, mi querido Bernardo, qué bueno que pegó el Abrazote, mi querido Bernie, que además déjame hacer un anuncio. Sabrán ustedes que Bernardo Arteaga y el buen Spider Games tienen un podcast llamado Desde el Clarín, donde han estado leyendo desde los 60, ahorita llevan para los 80, han estado leyendo 20 años ya de publicación de Amazing Spider-Man sin parar y han estado comentando sus opiniones en un podcast. Resulta que ya llegaron al momento en el que se da el gran crossover ochentero, el primer gran crossover ochentero, bueno, el segundo, porque está Contest of Champions, pero no sé si contar Contest of Champions, pero anyway, el gran crossover ochentero de Secret Wars, y Bernardo Arteaga dijo, ¿a quién le gusta Secret Wars de los que yo conozco y que me invitan? Entonces voy a aparecer muy pronto en Desde el Clarín, echando el cotorreo acerca de Secret Wars, que mi querido ese merote, el buen Bernardo. Para el que no me invitaron a mí, aunque aquí tengo mi edición y me digo, está bien, qué bueno que te invitaron, mi querido Francisco. ¿Quién más invitaron? Cuéntame. Invitaron, creo que a Neto, por si sí, invitaron a otra persona, pero no lo ubico. Creo que a Neto Rivera. Por fuera, a Neto, ándale. Y a ti no te invitaron, y híjoles, qué feo. Fíjate que es lo que iba a decir, porque el buen Bernardo también dice, les voy a mandar para que lean en copia de reseña digital, porque seguro lo quieren leer, muchachos, y obviamente yo no lo voy a leer, porque ya un montón de veces, pero me agrada la bondad y la inocencia de Bernardo, que cree que lo voy a leer nomás. Pero ahí voy a estar, en el mero chisme, y ya se están quejando en el chat, están diciendo que está aburrido y que no sé qué, entonces ahí ya me escucharán desde el Clarín. Perfectísimo. Oye, no, de hecho sí, fuera de broma, sí, ya me habían dicho que iban ustedes dos y que estaban viendo a ver si había chance en vivo. Lamentablemente es día de noticias gamers, entonces pues no van a grabar solamente, pero para estar al pendiente cuando salga desde el Clarín de Secret Wars. Suena bastante importante. Bruno Valdera dice, buenas noches, ¿cuántas horas durará el chisme de hoy? Mira, compadre, yo siempre pienso que vamos a ir poco, pero nada más llevamos dos notas, entonces a lo mejor nos vamos a tres. O seis, ¿sabes? No sé, la vida es una tómbola, tómbola. Esa es la verdad. Dice este muchachón de Isaías que él tiene los artbooks de Basaldúa, los dos artbooks de Basaldúa, y esa gente de Comic que se desquita muy bien sus fondos del crowdfunding. De hecho, sí, el nuevo no lo tengo, el que es este sketchbook, que también se ve bastante bonito. Sí, échenle ojillo a los trabajos de Comic Case Books. Conor Deville dice, ¿saben? O sea, pensándolo bien, yo creo que Camite es la editorial que está más cerca de hacer el crowdfunding. Esas movidas son muy de ellos. Fíjate que ahí sí, si Camite se aventara un crowdfunding para sacar cómics que puedan ser arriesgados, no Invincible, no chinguen, sino cosas realmente arriesgadas, ahí sí podría decir, mira, me parece bien. En el caso de Camite nada más. Pues, y de hecho vamos a hablar justamente de Camite en este momento, hasta pareciera que nos dieron acá el pase, pero antes Alberto Perón dice que para qué va Don Vale, así le sucede igual a Don Francisco, que no lo invita a los eventos de la Covacha. ¿Cómo no? Si le invita a Francisco, nada más se me olvida decirle el día que es y por eso no llega a tiempo al evento de Panini. Y que había comida, compadre. Había desayuno en el evento de Panini, discúlpame mucho. Ya está bien. Ahí se ve que no son los favoritos del patrón. Yo por eso siempre que hace sus introducciones de, ay, que mi hermano, mi amigo, yo sé que está hablando de alguien más, pero está bien, no importa. Don Superman dice, hola ñañales y covachianos, fueron al evento de Comixado, no, pero es hoy y mañana, bueno, sí sé que hubo por ahí gente de la covacha que asistió, básicamente, y si no estoy mal, También el buen Axel Alonso trabaja en el lugar donde se está llevando a cabo este evento. Es un bazar comiquero. Y ahorita te investigo más del dato porque la verdad es que no lo traigo tan a la mano, compadre. Pero vamos al tema de... es más, nomás por no dejar. Arrancamos la sección de cultura. Y justamente con este... Ahorita te digo por qué. Con este anuncio parroquial, lo que pasa es que este se está llevando a cabo, es parte de Cultura UNAM en la Casa Universitaria del Libro en Orizaba 24 en la Roma Norte. Al menos durante el 8 y 9 de diciembre, si lo están escuchando en podcast, pues esto ya pasó, pero si lo están viendo en vivo, todo este sábado 9 de diciembre, hay un bazarcito donde hay bastante presencia de compas que están por allá llevando sus comiquitos. De hecho, Comicasa tiene su puesto por ahí. Y son, pues, en teoría, pues son tiritas, incluso personas así, compas nomás normales, porque nada, también el buen Rey David llevó a rematar su colección. Entonces pueden ir en sus cositas, entrada libre. Sí, sí, sí. Don Jorge González va a andar viendo mañana. ¿Y por qué no me lo dijeron la semana pasada para ahorrar mi lana y no gastármela lo pendejo esta semana? Quedaron sin dinero. Pues porque no hubo noticias. No te creas, no sé. Tú sí fuiste, ¿no? A la presentación de Chupacabras. Sí, pero pues yo no sabía de este bazar, mano. Sí, no, nos sacaron no estos días. Me lleva la chifosca. Pero pues bueno, aprovechen los que sí tengan varo, vayan. Vayan. Y sí, es que decía que estábamos en la sección de cultura, no solamente por el tema de la Casa de la Cultura de UNAM, sino porque chismes desde FIL Guadalajara. La semana pasada se llevó a cabo la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, bueno, las últimas dos semanas, pues los últimos días tienen esta parte que es el Salón del Cómic y la Novela Gráfica. O sea, pleonasmos a todo lo que dan los muchachos, porque pues es que ya sabes cómo son. Y uno de los chismes principales que soltó Camite es que ellos no tienen la licencia de X de Clamp. O sea, la tuvieron durante un tiempo, pero pues nunca sacaron nada. Sí, ya sé. De hecho, en plena conferencia, el buen Miguel Ángel, director de Camite, les preguntaron por esta. Él dijo, pues, la neta es que pues no. O sea, sí, directamente no tenemos esa licencia. Sabemos quién la va a publicar en México, pero pues obviamente yo no puedo decir, porque pues hay que dar respeto, ¿no? Lo cual es muy raro porque tienen pues la mayor parte del catálogo de Clamp. La mayor parte. No, pues sí, es la mayor parte. Sí, ya me pude hacer número. Sí, es la mayor parte. Sí, sí. Sí, no, la mayor parte. Perdón. Y ya no tienen X, entonces, pues ya tienen una menos. Pero el punto es de que se rumora que es Distrito Manga, quien también estuvo haciendo varios anuncios durante la semana pasada y todo el rollo. Y sí. Dejaron entrever algo de que tienen una licencia fuerte, pero que todavía no pueden anunciarla. Pues voy a saber por qué, pero al parecer es Distrito Manga quien se va a quedar con X de Clamp. La verdad es que luego yo no manejo mucho el tema mangoso, entonces por eso no les traigo más chismes, más que los otros anuncios que dio Camite durante la Feria del Libro. Porque justamente hablando de cómics que son muy arriesgados, compadre, anunciaron varios que son tomos unitarios. Este de Better Place de Duane Murray, yo la verdad es que no lo traigo en el radar. Seven Sons de Robert Window. Axel me dijo que no me acuerdo si era este el que le había gustado a Axel o otro, pero la verdad es que yo no lo traía. De The Walking Dead, bueno, estos no son tan difíciles, pero pues ya anunciaron dos spin-offs, que es Here's Negan y The Alien. Qué horrible estoy pronunciando este pedo. Y el que a mí me llamó mucho la atención, anunciaron uno que se llama Mo. No sé si te acuerdas tú de ese cómic, compadre. No. Porque es que se lo seguimos en los cómics de la semana, o sea, sí fue así de estos que empezamos a leer. No me acuerdo si fue el ratito que no pudiste tú acompañarnos, pero se me acuerdo que Bernardo y Axel también le entraron. Pero es un cómic muy pesado porque trata sobre abuso sexual, pero de una manera seria. Es un grupo de, están en un retiro de autoayuda, de puras mujeres que pasaron por la situación, y lo mezclan con cosas de terror y todo el cotorreo. Yo olvido las cosas, yo a veces nada más me acuerdo si me gustó o no me gustó algo. Me acuerdo que ese cómic era muy muy bueno, pero sí me acuerdo que era muy no fuerte de asustarse, sino complicado. Pero estamos viendo a Godzilla Minus One en la pantalla, sí. Ay, perdón, qué gracias, sí, por avisarme. Es que estoy buscando el estúpido anuncio. Cuando dijiste Mu, yo dije, pero Godzilla se llama Mu, ¿a poco? No, que... Pues no, puse, de abuso sexual, dije, pobre Godzilla, ¿qué le habrá pasado? A ese sí le fue mal. ¿Por qué no me lo han dicho? No, es este de Boom Studios. Y ajá, por un lado, pues sí me da gusto que ver que Kamite se está arriesgando con estos, con estas miniseries. Y a fin de cuentas son tomos únicos. Hay chance de que no se les retrasen las cosas. Pero también es como, híjole, y que no vengan con 40 portadas variantes y edición metalizada, que eso también es bueno. Pero de nuevo, fíjate que, o sea, si Kamite le hace un crowdfunding para este tipo de cosas, lo entendería y diría, ok, sí, me parece bien, me parece loable, qué bueno, bravo, ahí sí no tendría bronca, la verdad. Sí, me parece una buena opción. Sí. No, es que un poquito iba por ahí el asunto, o sea, que sí son como títulos dificilillos. Y pues me da gusto que se estén aventando con esos. También anunciaron un par de grapas de Spawn, el 298 y el 299, que son de 24 páginas y van a salir en 200 varos cada una, creo. O sí, 200, que porque son con foil y rumbo al 300. Y es donde, ay, Kamite. Pero bueno, por lo menos está dejando ese tipo de títulos. Voy a hacer algo bien, bien culero. Pero la neta, si te gusta Spawn, pues te mereces que te los vendan así, la neta. La neta sí. Aquí es más que la verdad. Spawn está bien a los 16 años. Ya a los 20 y tantos. Y a los 40 es peor. Pero bueno, déjame, pero... cuéntame. Sí me compré el Spawn Origins y qué. Ah, sí, cierto, se me ha olvidado. Déjame. Mira, ¿qué te puedo decir? Yo me hicimos Ñoñonautas para leer los primeros 10 números. Güey, neta, no sé por qué nos hicimos eso. O sea, no, sí. O sea, no, sí, fue así de... Los de... No, tienes el de Alan Moore y Neil Gaiman. Neil Gaiman y el de Dave Sim están muy buenos. Y creo que todavía podría medio defender el 5. Podría medio defender. Se nota el intento de sí, Todd McFarlane por querer escribir algo decente. Pero, güey, si los no le sale, pero... 4 son... Sí, duelen. Pero cabrón, yo la verdad es que no recordaba qué tanto. Fíjate, yo cuando lo leí de chavito, obviamente me lo compré cuando salió, lloré con cada página y me acuerdo que apenas lo empecé a leer, y estaba yo de, está bueno, ahora está bueno, ira está bueno, pero en la última página así termina así como tirarle un ladrillo a una casa de naipes esa madre. Fue como de no, te vas al diablo, o sea, no vuelvo a comprar un cómic de Spawn. Y me compré de los de Ben Moore y Neil Gaiman, obviamente, pero ya no de los de McFarlane, la neta. Sí, fue ese uno me rompió el corazón brutalmente, la neta, y ya de ahí para el real no. No, y también pues digo, pendejo si no lo aprovechaba el muchacho, pero pues definitivamente esos números, pues Alan Moore y Neil Gaiman básicamente le crearon la mitología. O sea, es como, sí, wey, totalmente. No te daba de nada. Ten, Sí, luego sí. Por eso sí. Lo demandaron, ¿no? Pero bueno. otros de los otros de los anuncios que a mí ya lanzó, o sea, que también aprovechó esto de finales de noviembre, inicios de diciembre para tener, fue el Avatar The Last Airbender, Humo y Sombra, tomo 3, el tomo 6 de Rick and Morty, el tomo 29 de The Walking Dead, que ya, ya dijeron que en 2024 sí terminan The Walking Dead, le faltan cuatro tomitos más, terminan el 32, tres tomitos le falta para concluir esta serie. Me dio Stray mucha Dog, ternura. Tu forma de contar. Sí, cuento con los dedos, pues, ¿qué te digo? El Stray Dogs, que yo sé que le va a ir muy bien. De hecho, estaba leyendo justamente hoy que este fue de los títulos más vendidos el año pasado, y que sí. Como no hay números reales de ventas de cómics, luego no te enteras de que esta cosa fue un hitazo en Estados Unidos. A mí no me gustó y tanto, pero qué bueno que le fue bien. Sí, sí, tuvo muy buena crítica. La crítica se le volcó cañón. No más el Vale García, ¿no? Porque no me gustó, pero... Y las portadas están lindas, fíjate. Sí, sí. ¿Cuál te comprarías tú si te compraras uno? Yo creo que la de los chicos perdidos es la que más me gusta. Sí. Yo probablemente la de El Silencio de los Inocentes, la neta. La de Nightmare Before Christmas está chida, pero no se me hace que tenga que ver con el cómic. Creo que el del Silencio de los Inocentes tiene que ver, y la de Los Chicos Perdidos, pues mínimo por lo darks, no sé. Por lo darks, sí, sí. No, a mí me da gusto nuevamente, digo, no es un cómic que me haya gustado particularmente, pero me da gusto ver estas apuestas de Camite. También lanzaron una reedición de El Valle de los Vampiros de Calimán, que este lo van a lanzar de números individuales, de 32 páginas, eso sí, 89 varitos, pero mira, 89 varos, 32 páginas, blanco y negro, pero no está mal. Para como está el mercado ahorita, me parece razonable. Cuando salió y supe el precio, dije, se van pero mucho al diablo, a ver quién se los compra, culo. Pero ahorita hasta razonable me parece bien. Sí, sí, sí, está triste ese asunto. Y lo que te mencionaba de rumbo al 300 de Spawn, que van a sacar dos individuales, 200 varos, porque son foils, ¿sabes? Pero bueno. Porque metálico, papá. Pues habrá gente que los compre, eso sí, y pues, mira, por lo menos está lanzando también las miniseries en tomo, que los TPBs de Camite son algo caros, pero nuevamente, pues, se entiende. Y que de nuevo, ya ahorita como están las cosas con la competencia, tampoco me parecen descabellados, ¿no? A ese punto hemos llegado que ya el precio de Camite que siempre ha sido rotundamente exagerado, ya nos parece hasta, pues mira, no está tan peor. Sí. Sí, sí, sí. Digo, no, pues sí. Ese manga de X, ¿de qué trata o qué? Es el que es el tipo crossover, ¿no? De todos los personajes de Clamp, algo así. No, ese es el... No sé qué Chronicles. Tsubaya Chronicles o... No me acuerdo, pero es el Chronicles, ese es el que... No, leí los primeros de X hace 30 años, carnal, la neta es que ahorita ya ni me... Te creo. Sí, la neta. Y aparte es el que está inconcluso, ¿no? Mucho. 18 tomos es el que quedó inconcluso, sí, sí, sí. Y recuerdo que me gustó muchísimo, estaba yo bien prendido y ya no lo seguí en algún momento, por alguna razón. Connor dice que le llamaron la atención los tomos únicos de Camite, pero puedo ver que cuestan más de 300 con un tamaño manga o algo así. Mira, eso sí son tamaño cómic y cuestan de 250 a 300 pesos. Entonces, pues a lo mejor si te esperas a unos descuentitos, pues ahí sí los encuentras. Nuevamente ya dependerá de las editoriales que entiendan que si no se venden en la primera ventana que ellos esperan, pues es porque las ediciones no están tan accesibles. Que ahí la bronca es que Camite lamentablemente no tiene descuento, no tiene tantos descuentos, la neta. O sea, Camite sí es complicado encontrar un descuento. Últimamente ya está sacando más, ¿eh? Pero eso sí, no suelen entrar los del año en curso. Uh-huh. Isaías dice que Seven Sons le gustó, pero no sabe si sea un hitazo mosha para una editorial como Kamite, que según ellos se está recuperando y tienen que pensarle mucho a lo que publican, pero ojalá le vaya bien. Eso sí, o sea, sí son, pues nuevamente son arriesgues, ya veremos cómo le va con estas decisiones. A mí me gusta el arriesgue, pero pues nuevamente no es Milana la que está en juego, ¿verdad? Pero bueno, pasando a la sección de espectáculos, tengo que sí jugué un poquito con esa idea en esta ocasión. La Mole estuvo dando algunos anuncios en estas últimas semanas, obviamente, porque no más que pues, no hemos estado aquí para pasar parte del chisme, así que así rapidote. Gerardo Sandoval es este dibujante mexicano que trabaja para Marvel, está ahorita a cargo. ¿Cuál es el que está haciendo ahorita? O sea, entró una miniserie de Hombre Araña y hace poco sacó una, no me acuerdo si de Venom, o no me acuerdo si está en Extreme Venom Verse, uno de esos, pero vamos, uno de los dibujantes que sí tienen como su jalecillo y va a estar en la Mole. También le ganaron a la CCXP, le ganaron la presencia de Enid Balam, que es uno de los 5 invitados de la CCXP que tenemos hasta ahorita confirmados. Pues también va a estar en la Mole, muy bien por Neil, qué bueno que va a estar en 2 convenciones acá en México, merece el reconocimiento del muchachón, pero sí se me hizo como gracia. Y también han estado anunciando otros artistas, bueno, no artistas, actores de voz, que la verdad, luego yo no estoy tan metido en ese chisme, así que discúlpenme si no les paso el dato. Pero como bien decía Francisco hace rato, además de anunciar otra de las cosas que anunciaron ya es la venta de boletos para fotos y firmas de la actriz que la hace de Mary Marvel en Shazam, que tengo entendido, a ver si aquí viene el precio, bueno, ahorita se los más, que no sean tan caras, realmente yo no pagaría ese tipo de precios, pero hay gente que sí. $1,000 por la selfie o por la firma y $1,400 por una foto profesional digital para 2 personas. Bueno, o sea, pueden estar hasta 2 personas en ella. Y son los mismos precios que va a manejar el cazador de inmigrantes, Lou Ferrigno. Así que también, si se quieren tomar la foto con el Hulk, también les va a salir en 1,000 varitos, mínimo. Nuevamente, no se me hacen tan pasados de lanza, considerando que serían aproximadamente $50. Ya será cuestión de la gente si quiere entrarle o no a este tipo de actividad. ¿Tú le entrarías, compadre? La neta, no. Tú sabes, o sea, no, ¿para qué? No. Pero como dices, hay banda que sí le gusta acá que la foto con él. Con el artista, con el actor, con el famoso, la celebridad. Por ahí en algo de esas, cuando anunciaron los precios, hasta pensé, mi queridísimo Waco para mi cumpleaños me regaló un bonito hardcover de la última miniserie de Mary Marvel, que está dibujada por Doc Shiner, preciosa miniserie, por cierto. Y dije, pues igual podría estar chido una firma de ella, y ya después dije, estás pero tarado, la neta. Pero fue así después que dije, pues podría ser. Pero la neta es, como dices, no están exagerados, ¿no? Hemos tenido casos mayores en la misma Mole. Pero pues bien, ¿no? O sea, digo, para la gente que le gustan esas cosas y la celebridad y así, pues qué bueno que vengan y que se saquen su firmita y su fotito, y qué bueno, ¿no? Sí, no, definitivamente, pues para el público que es, así tal cual. Dice Panfilita MX, 1,000 por una selfie, y le puso una carita, la buena Panfilita nos acaba de hacer un ride y nos trajo a 10 personas de Twitch para echar el chisme, ojalá que se quede por acá, porque aquí no jugamos videojuegos, pero sí nos gusta bastante el chismecito. El chisme cachetón, que es deporte nacional y alimenta el arma, todos lo sabemos. Midorizan dice rápido, ¿qué es un pansexual? Pues básicamente al que le gusta mucho comer pan. Exacto, al que se prende con la manteconcha. Uy, soy pansexual. Y Cisco Cal dice, ¿qué tal? Panfield 2, porras, Panfield 2, Cisco. Ah, es que son emojis exclusivos de nuestra querida Panfilita. Síganla, ella juega, es bastante cotorra, la verdad es que es bastante divertida. Se puede jugar luego el Call of Duty, si no estoy mal. Si nomás que juega puro Xbox y tuviera PlayStation, ya estaríamos allá echando retas con la Panfis. Juan Pablo Portillo dice, soy como ustedes, muchachos, a mí nomás me emociona el Romita Jr. y Dan Mora, ya que al menos confirmen a Sean Murphy. Según nuestros intels, ese iría para la CSXP, pero no sabemos porque no han anunciado nada. Pero según se filtró y todos lo escuchamos en otra edición de New Noticias, Peach Momoko sería para la mole. Ah, sí, Peach Momoko sería interesantona. Oh, están invitando a jugar. Oh, sí, es cierto, podríamos jugar Fortnite. Nunca he jugado Fortnite. Así que si no me matas de luego, luego sí le entramos. Luego te mando ahí mensajito, cómo no. Team Babo o Team Sage. Creo que nos están burleando Ciscocal. Team Fightelson. Isaías, de $1,000 la selfie y no nos va a hacer descuentos porque el don nos quiere casar. Mira, no, yo. O sea, al contrario, es para que no te case. Y yo iría a tientas ahí, la verdad, pero bueno. Lo que sea de cada quien, pues mira, sí sé que tal, sí hay del Ferriño. ¿Qué tal que ese es su plan maléfico? Acabar a todos los inmigrantes antes de que emigren en su lugar de origen. Es como cuando cazas cucarachas en tu casa, te vas a buscar el nido. Sí, pero bueno. Oye, hablando de anuncios, güey, yo sé que tendrán su programación de anuncios y todo, pero la verdad es que la mole debió de haber anunciado ayer o hoy a Peach Momoko, a Anthony Daniels, o uno de esos que dicen que por ahí que están confirmados, que todavía no han anunciado. Ojalá sí estén ellos en veremos. También sabemos que la mole no suele anunciar a nadie hasta que no tienen ya el boleto de avión y el hotel para los invitados, entonces a lo mejor por eso. Dicen que la próxima semana hará anuncios fuertes, pero es que fue ayer o fue el miércoles, ya no me acuerdo, pero la CCXP ya confirmó por fin el precio de cuánto va a costar el chisme, pero Francisco, déjame te cuento, se pasaron de lanza los compas de la CCXP, porque hicieron una conferencia de prensa acá bien coquetona la chingada, pero neta, pudo ser un mail. O sea, porque pues no dijeron nada. O sea, más que los precios. O sea, yo esperaba pues anuncios, o sea, que me dijeran por qué me va a costar tan caro ir a la CCXP, más allá de que fue el buen Humberto Ramos estuvo por ahí echando el chisme, pero cabrón, ya ando acá mostrando cosas que no debería. Estoy echando el chisme por ahí con dos personas que yo ni sé quién es, pero Elizabeth Ugalde, que andaba por ahí, andaba muy emocionada que porque la rana Fonsi y que el Alex Fernández, yo cuando me dijo Alex Fernández pensé que se refería al hijo de Vicente, resulta que no. Y básicamente lo que hicieron fue como estar chacoteando un poquito y explicando por qué va a ser una experiencia y no una convención. Pero la neta es que pues para eso pues no hubo carnita, pues. Lo importante, o bueno, lo relevante, es de que ya anunciaron, ya habían dicho que esto se va a dividir en tres fases, en la preventa en diciembre, luego viene la venta normal, y luego por ahí de abril, el último momento para comprarlo, que es cuando te va a salir más caro el pedo. Según lo que he escuchado por ahí, es que justamente en esos días de la última fase es cuando anuncian a los fuertes, pero pues a mí se me hace un despropósito bien cabrón, o sea, esa dinámica se me hace muy malona, pero pues bueno, ahorita básicamente es confía en nosotros y te sale más barato entrar, pero pues más barato es un decir, porque los boletos van, el más barato es de $1,100 y el más caro de $1,550. El 3-Day Pass está en $2,800 en la primera fase, hasta $3,600 en la fase 3. Y el Epic Pass, que es básicamente, pues no estoy seguro qué es, pero sí, este es el que te incluye la Preview Night, te incluye dos pines, poder entrar una hora antes al evento, una playera, ¿y qué? ¿Y dos pósters exclusivos? Te sale de 5,250 a 6,500 varos para entrar los 3 días y la Preview Night, que sería que es en jueves, el jueves por la noche. ¿Qué te parecen los precios, compa? Yo solo voy a decir que disiento contigo, queridísimo Valentín. Si Ocesa quiere seguir haciendo conferencias de prensa nada más para mostrarnos un tweet, yo no tengo bronca, sobre todo porque nos cuentan los rumores. Hubo harta comida y harto chupe. Lo malo es que yo no pude ir, maldita sea, si no hubiera estado ahí disfrutando del bonito convivio. Así que, por favor, Ocesa, sigue organizándolos, hazlos un poco más tarde, no sé si déjame salir de la oficina para poder ir. Y sigan haciendo conferencias con harto chupe y tragazón para que pueda ir. Básicamente eso es lo que quiero decir. Ahora, de los precios, la neta es que es una... O sea, ahorita está cañón, porque todos están apostando al prestigio de la CSXP de Brasil, a lo que se vivió, porque además hace 2 semanas, mientras estaba en México la FIL de Guadalajara, en Brasil se dio la CSXP y tuvo de invitados, como ya se levantó la huelga, tuvo de invitados a todo el pinche mundo. Estuvo el cast de Star Trek Discovery por allá, estuvo un montón de proyecciones de películas, de adelantos, de noticias, etcétera. O sea, y qué bueno que en Brasil sea así, pero el problema es que en México no han dado señales de vida hasta el momento, no nos han dicho nada, y perdónenme la vida, pero más de $1,000 comprando en primera fase nada más por ir, o 2,800 no más por ir, me parece absurdo, y el Epic Pass me parece todavía más imbécil. Son por lo menos $2,500 más del 3-Day Pass, y lo único que realmente te están dando es una playera, dos pines, dos pases, porque el Preview Night, si entrar una hora antes, no tiene el más mínimo sentido, la verdad. O sea, no es la Comic-Con todavía, no es este atasque de gente que vaya a querer ir, etcétera. Y no te están dando nada. O sea, si me dices, la Epic Pass te va a asegurar fotos con los invitados, te va a asegurar firmas, te va a asegurar experiencias especiales, pero no, es nada más un Preview Night, que es recorrer el mismo espacio, nada más que unas horas antes. Entrar una hora antes todos los días, que una hora antes. Y mira, Si se maneja una dinámica similar a San Diego o a Nueva York, en el que entrando casi luego tienes que ir a correr por pulseras para poder asegurar las fotos o las firmas, que puedan ser gratis, pues mira, puede ser, ¿no? O sea, pero eso no lo han explicado acá. Exacto, y además son mecánicas que el público mexicano no conoce. Recordarás que hace unos años para la Mole había un tipo de preventa similar, y hubo banda que se quedó toda la noche afuera del World Trade Center, y a la mera hora resultó siendo un fiasco, porque nadie sabe cómo manejar estas cosas, ni el público, ni la gente, ni los compradores, ni nadie. Entonces, hacer ese tipo de cosas en un medio que todavía no existe. Y es que ese es el grave problema con estos precios, ¿sabes? Y es el problema de toda la gente que ahorita está defendiendo esto. Llámese desde Juan de las Pepitas, que tiene esta esperanza de que ya vamos a ser el primer mundo del mundo ñoño, porque ya llegó la CSXP a México y va a revolucionar el mundo del cómic, ¿no? Y llámese Humberto, o llámese Alex Fernández, llámese quien sea, ¿no? Que tienen esta idea de que ya porque está llegando la CSXP estamos teniendo un evento de primer nivel. y que tiene los invitados y las cosas, pero tenemos que pagarlas a su precio y no sé qué. El problema es que Brasil no es México. Estados Unidos no es México, y eso es algo que a Ocesa se le está olvidando muy cañón. O sea, el hecho de que haya mucha gente en un festival como el Corona, como el Corona Capital, como el Tecate Pal Norte, como el Vive Latino, no quiere decir que estemos al nivel de un Coachella. No quiere decir que la gente esté para eso, porque se manejan muy diferente. Y un concierto, y eso es algo que se les tiene que meter en la cabeza a todos, un festival de música o un concierto no es una convención de cultura pop. Son animales radicalmente diferentes y se manejan muy distinto, y la gente en México no tiene esa expectativa o esa facilidad de saber cómo funciona. Y no estoy menospreciando al público mexicano, por el contrario. El problema cuando tienes cosas como esta o como lo que está pasando en hoy en día en el medio del cómic con muchas de las editoriales, que creen que están viviendo en jauja y que creen que pueden poner precios de nivel dólar o sacar cosas en ediciones metálicas y eso les va a asegurar ventas, o que pueden poner los precios de material. Perdónenme, por más que mi querido Juan Carlos me quiera hacer creer que son tirajes pensados para México, la neta es que son saldos de productos, porque están llegando con meses de diferencia, muchos meses de diferencia a México, y los quieren vender a precios de euros. La neta es que no están entendiendo que México podría ser un Brasil, México podría ser un España, un Barcelona, pero necesitas construir ese mercado, necesitas empezar a pensar en él, a construir para él, a diseñar para él, a hablarle a él, y no pretender que puedes llegar con los precios de eventos extranjeros o de publicaciones extranjeras o de ediciones extranjeras y creer que el mercado te va a reaccionar porque sí, porque existe, porque está. El mercado mexicano ha sido abandonado por años, y la gente que ha tenido la oportunidad de construir y de dar opciones, lo que se ha dedicado es a abusar del público mexicano, a pasarse de chorizo con el público mexicano, a venderle espejitos al público mexicano, y no se han dado el tiempo de construir para que la gente en México pueda entender de qué van ese tipo de cosas, cuál es la ventaja de ir a este tipo de eventos, de ver, de experimentar este tipo de eventos en carne propia. Y la neta es que ahorita, hasta donde se ve, esto va a ser un fracaso brutal. No quiero decir que vaya a ser una hecatombe, porque tampoco me parece tan terrible, pero las 90,000 personas que quieren meter a este evento, no veo cómo vaya a suceder. No encuentro manera en la que ese número se vea realista con lo que están presentando, y sobre todo porque hasta el momento no sabemos qué chingados van a traer, y nos prometieron que íbamos a tener anuncios desde noviembre y no hemos tenido uno solo, y eso es lo lamentable. Y lo más triste del caso, en el caso de que esta madre termine no funcionando, es que a Ocesa le va a valer madre. Ocesa tiene el nivel de inversión y de capital y de infraestructura y de medios para que un fracaso en este ámbito le valga pito. No sé si ese es el caso también de la gente de Brasil, probablemente también, pero a los que le van a terminar jodiendo mucho va a ser al medio mexicano, porque van a poner a la mole en una situación complicada, o en su defecto van a hacer que se duermen en sus laureles, como pasó con la Conque, y empiecen a cometer un montón de errores, como ya pasó cuando se enfrentaron al nivel de competencia de la Conque, que tuvieron que ponerse las pilas, tuvieron un gran año, y después de ese año, cuando la Conque se cayó, les empezó a valer madre y empezaron a confiarse y a cometer errores bastante graves, me parece. Y ese es lo lamentable de esto, que no, al no querer invertir en ir creciendo con la audiencia, al ir, no es la palabra educando, pero creando al público necesario para que este tipo de eventos y de materiales y de editoriales y de producciones y de creaciones existan, van a terminar fundiendo a un público que la neta es que no sé qué tanto esté para este tipo de cosas. Entonces, pues ya veremos qué ocurre, ojalá me coma mis palabras, pero creo que esa es la parte lamentable, que no están entendiendo que esto no es Brasil, esto no es Estados Unidos, esto no es España, y no se están dando el tiempo de construir un mercado como los que hay en esos países. Compadre, ¿no te acuerdas que ya tuvimos por ahí una pareja que vino a educarnos sobre las convenciones? ¿Tú crees que todo ese tiempo la gente no aprendió? Pues por eso ya no hacen convenciones esa pareja, ¿no? Por están queriendo educarnos en otra área del entretenimiento. Ya veremos. Super Bazar en 2 semanas, se lo aventaron. Yo también quisiera tener la facilidad de... Bueno, luego te platico. Parte de lo que anunciaron, bueno, no anunciaron, es que después de anunciar los precios del evento, hubo esta platiquita en la que decían que el plan es más o menos replicar lo que hay en Brasil, en el terreno del el Artist Valley, creo que le llaman, que es donde están pues, los dibujantes, y que sí va a haber dibujantes de talla internacional, pero que se van a enfocar en el mercado nacional. Lo cual no me parece mala idea. Espera. En teoría no se me hace mala idea, pero también ya nos llegó por ahí el chisme de que a los dibujantes y a los artistas nacionales que ya mandaron su aplicación, porque aparte la jugaron bien curioso, porque ¿quién quisiera que estuviera aquí? De repente ves a todos tus compas dibujantes pidiéndole a sus amigos, oye, veme a recomendar allá, y es como, wow, o sea, pues le hicieron el trabajo al community manager de ese evento, pero estuvo raro, pues. No, claro. Digo, no sé si te tocó ver esa dinámica, a mí se me hizo bien curioso. Claro que lo vi, también tenemos varios conocidos y queridos amigos que se dedican a esto de la moneada y de la creación de la creación artística. Y pues ahí andaban de por favor, vayan a decir, me mandaron hasta mensajes privados de por favor, ve a poner mi... Y yo así de, güey, o sea, ¿sí entiendes que les va a valer 3 kilos de chorizo, güey? O sea... Es más o menos cuando las editoras te dicen, ¿qué cómics quieres que te traigamos? Ajá. O cuando te dicen, mándanos tu portafolio, mándanos tu cómic y nosotros te publicamos tu historia. Sí, güey, ya, güey. Es que o cuando los de la covacha dicen, ¿de qué tema quieres que hablemos? Hay un nivel de inocencia. Por ahí, mi querido Ricardo Cacho, en algún momento de las semanas pasadas, publicó súper orgulloso que la CCXP lo había marcado como seguidor destacado, ¿no? Y yo así de, o sea, pero eso lo hace el sistema automáticamente, o sea. No sé si esperaba que ya lo iban a invitar, como ya lo iban a tener como invitado especial, no sé qué diablos, pero hay un nivel de inocencia en gente que ya tiene canas en los pelícanos de la bahía, carnal. O sea, me asombra el nivel de inocencia y de profunda naivete que tiene el medio en este país para creer en este tipo de cosas que son de primaria, carnal. A mí me hizo un fan destacado de La Mole y de Camite. A mí también, pero pues estoy... O sea, por favor. Ay, qué. No voy a opinar. Lo quiero mucho, no voy a opinar. Oye, no, claro, pero sí son de... O sea, de nuevo, yo de los que estoy hablando los estimo un montón, pero sí es como de, carnal, o sea, ¿sí entiendes lo que me estás pidiendo? ¿Sí entiendes a lo que le estás poniendo tu fe? ¿Sí entiendes que eso es una estrategia de community management y no tiene absolutamente nada que ver con que de verdad te vayan a invitar a esta madre? Güey, pero en serio, ¿por qué haces sprints, carnal? ¿Por qué haces sprints? Oye, pero deja tú a lo que voy. Bueno, primero, por ahí nos enteramos que a los que ya mandaron su portafolio, ya mandaron su propuesta y pidieron que mostraron interés en la mesa, aún no les dicen cuánto les van a cobrar, porque obviamente esas mesas que anunciaron 500 artistas, o sea, la neta no creo que no sé si se les va a llenar o no, pero no deben de estar tan preocupados por la mesa. O sea, si en la mole hay 300 y de repente se quedan algunos fuera, pero básicamente van todos. Pero notas además el bonito fino lavarse de manos cuando dicen no nos vamos a enfocar en artistas extranjeros, nos vamos a enfocar en artistas nacionales, básicamente para decir que no están consiguiendo invitados para unir a esta madre y te están cobrando 2,000 pesos, casi 3,000 pesos por ir a ver a fancineros porque no hay un medio real en México. ¿Que puedes ir a ver al Zócalo gratis? Ese era mi siguiente comentario. Justamente. Ok, va. Chingón que le apuestes al talento nacional. Existe. Hay gente trabajando. O sea, están... Medio, a lo mejor no existe como tal un medio editorial, pero sí hay gente trabajando y sacando material y hemos hablado muchas veces de... Hace ratito estaba hablando de la gente de Comicase, o sea, que hacen libros de arte, ¿no? O sea, hay gente haciéndolo. Pero nuevamente, es gente que ves en todas las ferias del libro que hay, o sea, que hay a cada rato, muchas son gratuitas, entonces como que chingón el talento nacional, pero tu evento internacional que te estás vendiendo como la Comic-Con de San Diego casi, exacto, pues ¿qué onda? O sea... Si ese es tu pitch de venta, si eso es lo que me estás diciendo... Hay de ti si les cobras la mesa, güey. Porque si te estás enfocando a ellos, entonces ellos son tus invitados especiales. No les puedes cobrar la mesa, no seas cabrón. Esa es otra. O sea, necesitan llenar el espacio que el City de Manamex es grandísimo. Entonces sí necesitan tener gente ahí. Dejando de lado los invitados. Mira, yo sí soy optimista. Sí, creo que en enero o febrero vamos a tener anuncios fuertes de actores de Hollywood. No sé cuántos, no sé cuáles, pero confío en que sí habrá algo por ahí. Porque hasta eso, se aventaron 2, 3 que para elevar hype, pero ay, ¿podemos confirmar a Ryan Reynolds? No lo podemos confirmar. No es cierto, tenemos confirmación. Ok. Podría comprar. Pero... A lo mejor sí, Disney sí lo trae en mayo para promocionar Deadpool. Va. Sí, pero estás hablando de una mesa de 4 pelados de los cuales ninguno de ellos en realidad tiene nada que ver con las SXP, sino que son gente a los que las SXP ha invitado a Brasil y que tienen cierto onda de influencer y de ser cara del medio, ¿no? Yo no sé quién es Rara Funk ni Alex Fernández. Yo tampoco. Alex Fernández es un estandopero. Tiene un par de especiales en Netflix, de hecho. Y tiene un podcast que se llama La Liga de los Supercuates, donde se las da de ñoño junto con otro estandopero que se llama Fran Nevia. A los dos los quiero un montón, pero pues son de estos ñoños. Todos son fans, pero unos no son tan clavados. Hacen muy bien su podcast y son extremadamente populares, y la neta les va muy bien. O sea, no los voy a malhablar por eso, porque hacen una buena chamba y les va muy bien. Pero una vez más, son invitados, es gente que está, o sea, es gente que de una u otra forma está quedando bien con la CSXP. Es gente que la CSXP, como influencers, no sé si les esté pagando o los está invitando o cuál sea la negociación, pero ellos no tienen que ver directamente con la organización. Entonces, cuando dicen, ya podemos confirmar a Ryan Reynolds, es porque se les hizo chistoso decir que va a venir Ryan Reynolds por Deadpool 2 o 3, 3, Deadpool 3. Pero hasta ahí, ¿no? O sea, no tiene nada que ver con que sí esté, en negociaciones, con que sí hay algo de apertura. Es porque se les hizo chistoso soltar un nombre en plena conferencia. Habrá que ver qué es lo que traen. Pero aquí, y es lo que me preocupa, si para los artistas se están escudando con el rollo de nos vamos a quedar con los artistas nacionales, porque eso sí suena a lavarse las manos de... que cuando realmente les dijimos, oigan, ¿y los artistas de cómic internacionales dónde están? Nosotros dijimos que nos íbamos a enfocar en el talento nacional, al cual le vamos a cobrar 4,000 pesos por mesa, o 10,000, o 20,000, o 30,000 pesos por mesa. Y con eso se lavan las manos. También que ahorita no estén anunciando a estrellas, a figuras, a presentaciones, a estudios, pues va a salir lo mismo. Nosotros nunca dijimos que iba a venir Ryan Reynolds. No, de que se pueden escudar y que pueden lavarse las manos, es cierto. Y yo quisiera creer que sí. De hecho, enviada Covacha ayer me comentaba que la gente de la organización les decía que el problema fue que entre que estaban enfocados en el evento de Brasil y que pues ahorita ya los tíos básicamente ya cerraron porque ya se fueron a vacaciones de fin de año. Entonces, sí, que no pudieron cerrar ahorita a nadie, pero que ya está muy avanzado y que pues, a mediados de enero, inicios de febrero, ya tendremos anuncios fuertes y que antes de que termine la última fase del evento, ya se habrá anunciado a todos, lo cual también es como pero fíjate, a esas alturas ya tendrías que haber. Pero fíjate la diferencia. Por ejemplo, ahorita mi querísimo Elizabeth, que anda ya por los comentarios, nos está mencionando que cuando anuncian el, ponen a la venta los boletos del Vive Latino o del Corona o de cosas por el estilo, aparentemente también anuncian el cartel al final, después de la venta de boletos. No es cierto. En todos esos eventos, primero se anuncia el cartel y después el cartel puede sufrir cambios con el tiempo, eso es cierto, pero primero anuncian el cartel y a partir de ahí empieza la venta de boletos y las etapas de la venta de boletos. Hace un par de meses o semanas tal vez, se anunció el cartel del Vive Latino y hasta entonces se liberaron la venta de boletos. Se anunció el cartel del Corona Capital en marzo y se liberaron la venta de boletos después del anuncio del cartel. Lo mismo pasó con el Tecate Pal Norte. Primero se anuncia el Coca Flow Fest o Pepsi Flow Fest, no me acuerdo. Primero se anuncia el cartel y después se anuncia la venta de boletos. Aquí están partiendo mal y me parece terrible, pero terrible. ¿Sabes qué? Lo que yo esperaba, por lo menos, ok, ponle tú, con los estudios no pudieron cerrar nada, por guaraguara, por cualquier pretexto que tú quieras. Sabemos, porque Sean Gordon Murphy lo dijo él, que viene a México el próximo año. Y sabemos también que no es en la Mole, o al menos lo que nos dijeron hasta ahorita. Entonces, esta es nuestra apuesta, que sea para la CCXP. ¿Por qué no anunciaste a más comiqueros? Ahorita tienes 5 nada más. 3 mexicanos y 2 brasileños, o sea, que son gente de casa. Ajá. Pues aviéntate un anuncio fuerte, ¿no? No sé a quién más vayas a traer. Ya tienes que tener cosas firmadas, carnal. ¿Te acuerdas de este chiste de primaria? Pero lamentablemente muy, muy, muy apto para este momento de ¿qué onda, chavos? Vamos a organizar una orgía. Si nos funciona bien, invitamos mujeres para la otra. Es más o menos lo mismo. Es más o menos lo mismo. O sea, vamos a organizar una orgía y ya sí veo que están comprando los boletos, ya invitamos a. O sea, sí suena como que se quieren, a pesar de que tienen a Banamex, a pesar de que tienen, no me acuerdo quién era el otro patrocinador fuerte que traían, por ahí ya nos adelantaron que Panini es patrocinador en Brasil, que para este evento, que a lo más o menos que sí van, pero que hasta la experiencia de Panini no tenían todavía firmado nada para estar aquí en México. Entonces, pues eso fue lo que te dijeron. Entonces, no sabemos siquiera si van a tener a las marcas, a las editoriales. No me lo dijeron a mí, yo era el conducto por el cual se lo dijeron a toda la gente de la Covacha. Qué bonito. Porque no fue así como que me lo dijera. No, Francisco, mira, no. Cosas, no. O sea, fue una entrevista, así. Fue una entrevista. Exacto. Que pueden encontrar en el canal de YouTube de la Covacha, que es YouTube / la Covacha MX, ahí sí pueden encontrar un bonito video con una entrevista con la encargada de marketing y relaciones públicas de Panini, nuestra queridísima Marilú, que me hizo el favor de prestarme varios minutos para una entrevista bastante chida, y ahí nos cuenta ese teje maneje de las convenciones el próximo año. Un buen, de hecho. El señor Ugalde nos dice que este tipo de miniconferencias al evento le sirve para tres cosas. Yo pensé que iba a decir para nada, para la chingada y para ahora, pero no, sí tiene puntos reales. Yo no sé por qué Elizabeth no dijo, oigan, pues yo me meto ahorita a la transmisión porque yo tengo el chisme de primera mano. No, nos está dejando mensajes por escritos en el chat, pero ahora sí le agradecemos mucho. Dice Elizabeth que la gente que no tiene idea, pero conoce a OCESA, se familiarice con Brasil, que para eso le sirve este tipo de miniconferencias, para que los distribuidores y productores nos pongan en el mapa y poner en marcha sus fases. Ok. Para el caso, también me parece una pésima estrategia y una falacia, eso que conocen en nuestro medio. Mostraron un teaser de un producto que nadie entendió, que parece que hablará de México. Y siento que con ese producto creen que van a mostrar la mexicanidad de la experiencia, pero de nuevo, nadie lo entendió. Y también dice: Felices Francisco, le dijiste a Melu todo lo que yo quería decirle, pero de manera más decente. Hombre, gracias. Aprovechando el chisme. Dice que ya 12:40 y Francisco está en el horario Golden Choice, dice Alberto Palomo. Ay, nomás por decir orgía. Ay. No, Oye. pero fíjate que, o sea, coincido con nuestra querida Elizabeth Ugalde, y que era lo que decía al principio. O sea, México es un mercado bien diferente y que sí tiene el potencial para ser un mercado tan potente como Brasil, como España, pero tienes que crear ese mercado, tienes que invertir para que se creen las expectativas, para que la gente conozca ese tipo de cosas, para que se acerque, y no puedes pretender que sea Brasil de la noche a la mañana y poner precios de festival de música cuando esto es un animal radicalmente diferente. Radicalmente diferente. Pues mira, en Brasil, a diferencia de San Diego, por ejemplo, incluso de Nueva York, que es un poquito más chica y se presta para más cotorreo, los artistas sí tienen al menos una alfombra roja, por así decirlo. O sea, un lugar por donde pasan, donde la gente los puede saludar, los puede conocer, cosa que no sucede en muchas convenciones. Por ejemplo, en San Diego. Sí, de repente te los puedes topar en caminando, pero es un poco más difícil, a menos de que vayas al Salón H. Lo digo porque este fin de semana, el fin de semana que fue la CCXP, que estuvo por allá Anya Taylor-Joy, le pasó algo bastante gracioso, que con esta persona que quería que tomarse la foto con ella. En dos ocasiones un fan le pide tomarse la selfie, ella se la va a tomar y pues por alguna razón esta mujer en lugar de tomar la foto, o sea, pues, como que no conocía a los Androids y le bloqueó el celular las dos veces, entonces el cuate no se tomó, no tiene su selfie con ella. Y perdón, nada más quería poner el video porque es muy gracioso. Eres cruel, Pero lo que voy es de que allá sí está como esta pequeña, bueno, alfombra amarilla, pero donde los están saludando los fans. Si traen algo así, creo que le dan un valor extra. Nuevamente, el problema es de que hasta ahorita no sabemos qué distribuidoras realmente van a venir con ellos, y cuáles le van a pasar, si es cierto que están por ahí Disney y Netflix, por ahí Te estaban. estás cortando gacho, te estás cortando gacho. Estaba también el chisme. O sea, no sabemos si va a estar Disney, si va a estar Netflix, o quién más vaya a estar por ahí metido. Andaba por ahí el chisme de que Amazon podría aprovechar para promover The Voice México, que también es producto que apenas se medio anunció. De hecho, se anunció justamente la CCXP. Entonces, habría que ver también qué tanto eso cesa. ¿Y qué tanto es la productora brasileña? Porque si eso se hace nada más pagando para utilizar el nombre, pues sí va a valer madre. Pero si sí tienen los conectes de Brasil, pues mira, podríamos tener algo interesante. Correcto, pero es que ahí tienes un montón de factores bien complicados, porque por ejemplo, este tipo de alfombras, en México se llegan a hacer para premieres y así, y estar parado ahí para tomarte una foto y saludarlos y la chingada, no te cuesta nada, ¿sabes? si tú para estar parado en esa alfombra amarilla para que Anna Taylor-Joy te bloquee el teléfono, tienes que pagar $1,200, sí me parece triste, y no creo que la banda en México quiera decir, yo voy a pagar 1,200 varos para ver pasar a un artista y decirle hola o que me bloquee el teléfono, güey. ¿Sabes? Está muy graciosa. No sé, es que, nuevamente, otros eventos, no solamente la Mole, tampoco con que cuando llegó a traer gente, tenían ese tipo de acercamiento. Yo sé que es un acercamiento medio pinche. Y nuevamente, yo, o sea, cuando llegó a ir Mark Hamill o alguien a la Ciudad de México, es como que, güey, yo me voy desde temprano nada más para ver güey, a ver si lo veo. O sea, qué hueva. Pero son eventos contados y solamente en la Ciudad de México y no todo el mundo va. Entonces, como que aglutinar. Pero ¿sí sabes que este también es en la Ciudad de México? Sí, pero este es un evento que ya te dicen, este día van a estar estos güeyes, en teoría con tiempo de anticipación. En teoría. También ya veremos si sueltan o no la información cuando la suelten, pues. Porque también, por ejemplo, si hemos visto presencia de Disney o de Netflix en eventos como La Mole o Conque, pero no pasan del photo opportunity. Habría que ver acá si se animan a tener una mesa donde vaya a haber firma de los artistas. Correcto. Porque al menos en San Diego sí sucede así. Sí, exacto. Es que ese es un poco el punto. En San Diego, tú entras al Hall H, tienes tu conferencia, la madre, y después tienes tu colita para que te firmen tu postercito. No, todos. Pero son dos cosas distintas. No, es que son dos cosas distintas. Si vas a Hall H, solamente vas a Hall H. O sea, y te estás ahí todo el día y también haces cola todo el día y te duermes en el césped en la noche antes del día. O vas muy temprano a las 6, 7 de la mañana cuando van a entregar las pulseras para algunos eventos y si tienes suerte, sacas tu chance de ir a que te firme ya sea alguno de los varios que firman. Y te dicen, pues a las 1 de la tarde va a estar el elenco de Riverdale en el booth de Warner. Solamente los que tengan pulseras se pueden formar. Y la gente que no nos levantamos a las 7 de la mañana para ir a ver qué pulsera alcanzamos, pues pasas por el booth de Warner y los ves así de lejecitos. Eso es esa es la experiencia. Pero por ejemplo, muchos de los que van, por ejemplo, en el caso de por seguir tu ejemplo de Riverdale, la banda que es fan de Riverdale va en grupito y unos están en Hall H y otros van a buscar la pulsera y después se regresan a la fila de Hall H y tienen las pulseritas, o sea, sabes, es como un pedo de no. Soy fan de esta madre, y yo así lo vi cuando presentaron Serenity, así lo vi cuando presentaron Star Trek, así lo vi, que eran la banda. Pues ay, sí, no sabría decir, pero por ejemplo los de Star Trek no tiene mucho. Los de Star Trek fue con Solo Discovery. Por ejemplo. Sí, no, pero no es tan fácil, No digo que sea fácil, pero justamente es porque es gente que ya va a eso, que tiene esa cultura de la Comic-Con de San Diego y que tiene esa forma de hacer las cosas. Aquí vuelvo a repetir, aquí le estás diciendo a la banda, ven y paga entre 1,250. Porque no sé si en viernes voy a ver, ¿no? Pero digamos 1,250 y 1,850 para ir a formarte a verlos pasar en una alfombra, para ir a verlos en una conferencia, y si tienes suerte, si es que hay, porque creo que en las SXP no es tanto, después te puedes ir por la firma o lo que tú quieras. La neta es que la banda en México no va, no, yo no la veo, tal vez sea mi prejuicio, pero la banda en México yo no la veo pagando 1,000 y tantos varos para una alfombra roja, que de nuevo las alfombras usualmente en México sí son en la Ciudad de México y sí son de vez en cuando, y sí lo que tú quieras. Aquí también, esto también va a ser en la Ciudad de México y va a ser de vez en cuando. Son gratuitas. Sí, pero el evento no está pensado solo para la Ciudad de México. Entiendo, entiendo que es para que todo el país venga y la tostada, también las alfombras rojas, güey, o sea, es que ese es un poco el pedo, Que es que no, una alfombra roja te la anuncian unas dos semanas antes y es a ver si tienes chance porque suele ser entre semana. O sea, entiendo que habrá muy, muy, muy, muy, muy fans de Mark Ruffalo que a lo mejor sí se aventaron, pero no es una convocatoria a posibles 90 mil. También, a ver de dónde chingados sacó 90 mil mexicanos. Pero no sé si siquiera vayan pensando a que van a. No sé si están pensando también atraer gente de Centroamérica o del sur de Estados Unidos. Probablemente, pero a ver, o sea. O sea, todo eso puede ser, y el problema es ese, es el puede ser. Estás pidiendo demasiados aros para cosas que para la banda en México no queda clara cómo está funcionando. ¿Cómo es? ¿Cuál es lo atractivo de esta madre? Insisto. No estoy de acuerdo. Insisto, les estás pidiendo págate más de $1,000 para ir a una alfombra roja a que te taponen el teléfono, si es que tienes suerte de estar al inicio, si es que puedes entrar a la conferencia, ¿sabes? O sea, estás pagando mil y tantos por nada, cuando no se ha creado esa cultura dentro de la gente en México. San Diego tiene décadas creando eso, sí. Pero ponle tú, o sea, en ese esquema más contemporáneo del que estamos hablando ahora, tendrá que 20 años, tiene décadas construyendo ese proceso al cual la banda se ha ido educando y ha ido aprendiendo a lo largo del tiempo. Como tú lo acabas de decir, como yo lo acabo de mencionar, no es lo mismo cuando salió Serenity hace 15 años o más, no me acuerdo, casi 20 probablemente, por ahí a lo que es ahorita. ¿Sabes? Porque ha ido evolucionando, ha ido cambiando y ha ido modificándose, y la banda ha aprendido a tener esa cultura de cómo funciona la Comic-Con. Y estamos hablando de un país que sí tiene un mercado de cultura pop bastante importante, ¿sabes? Que sí es un público que durante muchísimo tiempo sí invertía en comprar el formato físico, que sí invierte en pagar streamings legales, que sí invierte en comprar merchandising legal, que sí invierte en determinadas cosas que en México no estamos acostumbrados, que en México no es parte de la cultura popular generalizada, sino es de un determinado nicho que cada vez se ha ido haciendo más y más y más pequeño. Y a esa gente le estás pidiendo, sáltate todos estos aros para ver qué resulta. Están del culo, padre. Sí, en parte. Mucha parte. Oh, ya vas a empezar No, es que estaba pensando en algunas de las diferencias importantes entre el mercado brasileño y el mercado mexicano. Es para empezar el interés por el producto local. No que no se consuma el producto internacional, pero pues, estás hablando de un lugar donde a Mónica y sus amigos, o sea, es una de las cosas más queridas del interior. Vamos, en Brasil adoran al Chavo al nivel que una empresa local, que es Iron Studios, se avienta este tipo de estatuas nivel Hot Toys o nivel de los chingones de todo el mundo. En México no tenemos a alguien que se aviente ese tipo de producto. O sea, porque que en nadie lo va a comprar, güey. No. Porque no se ha cultivado, porque no se ha trabajado. No creo que no se pueda comprar, no se ha trabajado. Aquí lo que tienes es el vato que te vende la camisa pirata en 100 varos en el rock show. O sea, ese es el nivel que tenemos de mercado en México. ¿Qué es lo que dije yo hace rato, señor? ¿Qué es lo que dije yo hace rato? Pues más o menos. Desde que empezamos a hablar de la CCXP, es exactamente lo mismo que dije yo. Que no se ha cultivado el mercado para este tipo de cosas. Elizabeth ya me está regañando en privado que ni va a venir, así que ni aunque le esté tirando así en público, que es más que para qué le estoy diciendo. Fíjate nomás. Pero bueno. Está enojada por la covacharla espuria. A mí me extraña que nos haya venido a saludar, la verdad. Es probable. Pero bueno, Comendero Superior Man dice que falta que sea una ilusión hecha por Loki. Alberto Palomo dice, pensé que Vale iba a decir que en Brasil te resaltan fácilmente. ¿Por qué te resaltan o te reasaltan? En la Ciudad de México también, ¿eh? Te la quieren vender como la Comic-Con de San Diego, pero toda la ciudad se organiza para esos días. Por eso es famosa la convención de San Diego. No, ese es otro tema. San Diego es una ciudad pequeña. Bueno, o sea, no pequeña, pequeña, pero sí, no es la Ciudad de México, que va a ser otro evento más dentro de esa ciudad. Sí, no, no es como la de Nueva York, por ejemplo, que también existe Nueva York. Es muy grande, pero no es todo Nueva York. Se revoluciona por la convención de Nueva York. O ahorita la que está en LA, por ejemplo. Sí, ya no llega el chisme de Millar, pero la línea entre la industria del cómic está muerta a Comicator está bien interesante y ya lleva matemáticas y 800 palabras en mis notas, pero el sueño me gana. Luego cuéntanos acerca de eso, mi querido Isaías. Buenas noches a Carlitos Parker, que se va Isaías, pero llega Carlitos, que él dice, yo hago aquí el relevo, cómo no. Alberto Palomo nos dice hace rato que si trae Netflix y Disney y Warner y también trae actores nuevos y clásicos de la cultura pop y también productos exclusivos, entonces sí le compraríamos un boleto sencillo. El Chacal del Sur dice que a tiempo para caer al chisme con la mera banda pesada y vale con sombrero. Suena picosa esta situación, se espera. Superior Herman decía hace rato que es una estrategia de espantafans, no conocen a México y no sé por qué no hacen una investigación de mercado y conocen más a su público. Póngale el meme de Peter Griffin del pantón de color de los ñoños mexicanos. A ese ya anda por allá. Ah, veo que aquí hay un miembro. Carlitos Parker se está sacando el miembro acá en la covacha. Muchas gracias, mi querido Carlitos. Un abrazote. Se está convirtiendo en miembro del canal de YouTube. Qué bonito, qué bonito. Muchísimas gracias, querísimo Carlitos Parker. Pues bueno, justo pasamos al chisme del Millar World, compadre, porque también es parte de los negocios. Y es que se divide en dos este chisme que te tengo que contar. Nada más déjame acomodo esto. Resulta que Mark Millar anunció esta semana que 2.11, ok, que muda el Millar World a Dark Horse para el próximo año, abandona Image, que ha sido su casa, pues ya yo creo que los últimos fácil 15 años más o menos, si no es que un poquito más. Y de repente dice, no saben qué, pues yo me voy a Dark Horse, donde están mis amiguitos, y veo que allá se la están pasando bien, bien, bien cachetona. Entonces yo me llevo mis juguetes, se lleva todas sus licencias, que son cerca de 40 títulos distintos, bueno, 20 franquicias y 40 cómics distintos. Y a partir del próximo año va a lanzar ahí sus títulos, que ya anunció que viene una nueva miniserie de Nemesis, que sale a mediados del próximo año, con un artista italiano cuyo nombre ahorita, la neta, estoy olvidando. También Dark Horse va a aprovechar para lanzar versiones Library Edition de sus cómics. Va a haber por ahí una edición de Wanted y junto con Big Game, va a haber The Ambassadors, Nightclub. De hecho, se está aventando con los títulos más recientes. Eso se me hizo un poco raro. Yo, Wanted no es reciente, pero lo están parejando con Big Game. Pero pues mira, es algo que no tenían en Image, que según yo era más bien decisión de Millar, no, según yo, pero porque sí he visto ediciones de Image un poquito más grandecitas. Pero bueno, la cosa es de que se fue para allá. Según dice, el acuerdo con Netflix sigue vigente. Hasta donde yo tengo entendido, realmente Netflix compró los derechos de los cómics. Básicamente ya son de Netflix, ya no son de Mark Millar ni de los otros autores, nada más que pues le pagan una buena lana por esas regalías. Algo así estaba el chisme. Yo dije, mira tú, pues está interesante este cotorreo, qué bueno, bien por Millar. Y bueno, fíjate, ahí podemos dejar esta partecita si quieres mencionar. Sí, fíjate que lo interesante de esto es justo por un lado, que deja al que tradicionalmente es conocido como el paraíso para las obras de autor, que es Image, ¿no? La mayor parte de los autores hablan maravillas de Image y cuando entran se quedan ahí y tienen estos tratos muy, muy coquetos con ellos. Varios otros tienen otras creaciones en otros lados, como es el caso de Jim Steinion o de Kieron Gillen y de muchos otros más, ¿no? El mismo Chip Zdarsky, etcétera. Y que de pronto diga, pues ya sabes que ya me harté, me llevo mis juguetes para otro lugar, pues es interesante. Habrá que ver cuál estaba haciendo los tratos que estaba teniendo con Image, que es lo que le ofreció Dark Horse, porque a mí este tipo de cosas pues me suenan a que le llegaron al precio y le dieron más billete. Pero por otro lado, como lector, que a mí me valen 3 kilos de chorizo toluqueño las propiedades de Mark Millar, pero sus artistas son otra situación, y poder ver el Big Game de Pepe Larraz en un Library Edition, si me andas seduciendo, tengo que decirlo. Me parece el peor cómic que he leído en años. Es la cosa más tediosa del mundo. No tiene un solo cambio de ritmo. Ya dije mi opinión en algún otro momento. No me acuerdo si en unos cómics de la semana o qué diablos. Pero sí, ya lo había mencionado yo. Pero el arte de la raza es espectacular. La serie de artistas que consiguió para The Ambassadors en formato library, válgame el Santoño de Antorcha, lo que hizo con toda la serie de grandes autores, desde Sean Murphy, hay este muchacho de Batman y de Spawn, Jorge Jiménez. Con Jorge Jiménez, ¿no? Pero también el de con Capulo, con John Romita Jr., en fin, de nuevo, todos los artistas con los que ha trabajado a lo largo de los años, verlos en formato library, la neta es que igual y si me andan convenciendo a comprarme maldito Miller World, aunque de nuevo sus cómics me parecen en general bastante malucos. Me gustó King of Spice, que no me acuerdo quién era el autor, Mateo Escalera me parece. Mateo Escalera. Precioso. Precioso el pinche cómic, hijo de su puta madre. Pero no me pareció divertido al nivel lectura, pero el arte estaba espectacular. Y de nuevo, en un formato lindo, si me andan convenciendo, maldita sea, y además que los library de Dark Horse no son tan caros, carnal. Y son miniseries de como no. De 6, 7, no sé, fíjate. Si me andan convenciendo, maldito Millar. Maldito Millar. Pues sí, pero déjate cuento aparte la otra parte del chisme, porque no es todo. Lo que pasa es que Mark Millar tiene ya varios meses con una, vamos a llamarle una cruzada, por utilizar palabras mamertas, con este mame en contra de que si los cómics ya no están vendiendo, que si él ya solo compra un cómic o dos y ya compra puro manga, y que el manga le está ganando al cómic estadounidense, que de repente ya hay gente que incluso dice, más bien el tema es de que sus cómics ya no están vendiendo como antes, porque incluso por ahí se aventó un chisme en contra directo de Image. O sea, diciendo que los cómics de autor ya también no son como cuando salió Saga hace 10 años y una cosa así por el estilo. Y, o sea, sí ha estado muy incisivo, y hay gente que le ha sacado los datos que existe. Dice, no, pues, o sea, lo que pasa es que ya no existe un solo distribuidor que es Diamond, ya se distribuye por varias partes, ya también llega, están los cómics digitales, también ya están las librerías, que están generando mucho más ventas que el cómic en general. Pero incluso hace unos meses Millar se aventó el mame este de que no, es que varios escritores legendarios, así como yo, deberíamos de regresar a DC y a Marvel y estar un año haciendo un título así de los chingones, porque para que las ventas suban y eso ayude a la industria en general, porque básicamente lo que quiere es, dice, salvar el cómic estadounidense, lo cual pues no solamente le pega, pues bueno, le pega directamente pues a los autores que están trabajando actualmente, ¿no? O sea, básicamente le están diciendo, tu trabajo vale para 2 hectáreas. La cosa es de que esta semana tuvo aparte la idea de contactar a un güey que es dueño de una tienda de cómics, pero aparte es de estos youtubers comicators que básicamente dicen, el problema es que están dejando que mujeres estén escribiendo cómics y eso nos está echando todo a perder. Literal, ese güey ha dicho eso en sus videos, Y pues Milán lo que hizo fue abrirle su canal de YouTube y a ver, vente, vamos a platicar y cuéntame por qué crees que la industria del cómic está en malos términos. Pues ahí tienes que eso, obviamente, ya de repente tienes a gente como Ethan Mansaver diciéndole qué bueno que estás de nuestro lado y señalando los errores de la industria y cosas así por el estilo. Entonces, de repente es como, o sea, no me extraña que Millar sea tan conservador y comicator. O sea, como que es algo que se debió haber visto venir, pero sí va a ser como una voz, podría convertirse el próximo Ethan Mansaver en cuanto a lo vocal, con la diferencia de que él, Mark Millar tiene pues, mucho más nombre y títulos que sí venden que el mismo Mansaver, ¿no? Que pues, él sí, como que apenas iba cuando se nos deschavetó el muchacho. Y pues algo así está el chisme esta semana con el Millar, ¿cómo ves? Como mencionas, no es que sea sorpresa que el hombre sea un viejito gritándole a las nubes. Era muy normal. Y sobre todo eso, que más bien es un ego infladísimo, enfrentándose a las realidades del mercado, de que pues, no siempre le iba a ir bien, ¿no? Y sobre todo que pues la banda ya tenía otras prioridades. O sea, ya hay otro tipo de cómics que no necesariamente un público, sobre todo, que no necesariamente va a responder a su tipo de humor, como lo hacía cuando escribía Kick-Ass y Ultimates y el resto de chingaderas. Pero, pues de nuevo, ahí lo lamentable es que más bien está, ya está tomando partido, está tomando una decisión de apostar su carrera como es la frase famosa que ha salido últimamente de es una colina muy extraña para morir en ella, pero pues por lo menos sí. Te vas a morir, ¿no? Me parece el mejor de todos los escenarios en todo caso, pero pues bueno, que haga y que diga, o sea, ya vamos a ser bien honestos a las alturas del partido. Si hay alguien que no es relevante para el medio es Mark Millar. Mark Millar, lo que es ya hoy en día, es un autor que tiene sus seguidores, que tiene su público, que tiene sus fans, que me parece que le va muy bien con ellos, y que siga ahí y que se atasque ahí en su hoyito de inmundicia con sus fans, que pues todos siempre hemos sabido que pues no son el mejor referente de nada en la vida, pero pues que el mundo gire, ¿no? Afortunadamente, y lo hemos dicho mil veces, lo dicen los números, lo dice la industria, lo dice la visión global de los números certeros. El cómic no necesita salvadores, y menos salvadores tan cretinos como este británico excedido de ego. Afortunadamente, el cómic está muy sano, está muy bien. Cada mes, y lo sabemos, salen cómics que nos encanta leer, y de vez en cuando sale algún comiquillo independiente que nos vuela la cabeza, o incluso dentro de las grandes todavía existen algún comiquito que decimos, válgame, esto está chido. Entonces, y de repente dices, hasta Saladin Ahmedis que escribió algo que no estaba tan mal. Exacto. Pues por mí que vaya y salga a su abuela este señor. Qué bueno que tenga esa visión de tan bondadosa y tan desprendida de sí mismo como para querer salvarnos a todos de las mezquindades del mundo moderno que tan mal le han hecho al cómic. Pero pues para eso tiene su Millarverso, que lo siga exprimiendo. Afortunadamente sabemos que sus obras no son relevantes allá afuera, y lo dicen también los grandísimos fracasos que tuvo en Netflix. Entonces, pues mira, por mí, que diga y que haga lo que se le dé la gana el señor. El cómic, de nuevo, afortunadamente está muy sano, no necesita salvadores, sigue creciendo, sigue habiendo nuevos lectores, sigue habiendo un nuevo público, sigue habiendo gente que se está acercando al medio para obtener el tipo de entretenimiento que quiere tener. La cosa es que no es el entretenimiento que ofrece ni Mark Millar, ni Tom Manskyver, ni toda esta bola de cretinos que les gusta mucho agarrarse el pito entre ellos y decir, sí, mira qué grande lo tiene, como otros. Fíjate que parte de lo grave del asunto, creo yo, o sea, se están agarrando del lado de las tiendas de cómic, que en Estados Unidos sí eran una parte importante de las ventas, porque ahí es donde se, y sigue siendo, porque a fin de cuentas ahí es donde se distribuye el cómic individual, que después permite que se hagan las recopilaciones, que es el que se está, sí se ha visto afectado, o sea, es donde sí han caído ventas, pero también, híjole, si aquí en México luego te topabas con algunas tiendas de cómics donde evidentemente llegas y te están viendo a ver si eres fan o no. Mira, cuando yo tuve mi tienda de cómics, te lo juro que yo hice todo lo contrario. O sea, yo era platicar mucho con la raza. Incluso, ya iba a empezar a desvariar, luego te cuento. O sea, invitar a la gente. Es que, güey, yo a mí todavía me queda un poquito de ese rollo de por qué no quisieras que más gente lea cómics. O sea, por qué de repente sí existe este tipo de ñoño que es como, es que esto es lo mío, güey, y no, a nadie más le debe de gustar porque esto nos hace especiales. Pues no mames, güey, es como ir al cine. O sea, hay gente que le gusta el cine, hay gente que le gusta el cómic. Deja que la gente se acerque, cabrón. Y lo más cuando son cómics que exigen más de lo que deberían y que son tan complicados a veces de seguir, como nos enfrentamos nosotros, sobre todo el cómic de superhéroes estadounidense. O sea, que de repente es como, güey, ¿por qué esta miniserie está empezando? O del cómic que vamos a hablar ahorita, el de Nightcrawler. Era un cómic que era el X-Men Blue Origins, pero que va a la mitad del Uncanny Spider-Man 4. O sea, chinga tu cola, Simon Spurrier y Marvel. Lo complicas mucho, cabrón. Entonces, o sea, no entiendo yo. Es que hay una... es complicado. Claro, es que el problema con los comic gators y en general con la banda fanática y visceral y esta, en general con la gente estúpida, pues, es que tienden a simplificar las cosas, tienden a tratar de ver fenómenos complejos que tienen un montón de variantes y un montón de causalidades y tratan de definirlas a un mínimo común denominador que además se ajusta a su visión ideológica de las cosas, en este caso, que los progres están matando al cómic. Y lo que está pasando es que la mayor parte de las tiendas, hay que decirlo, ya está, los dueños son viejitos rancios, que hace muchos años nos daban risa, o era gente como nosotros en su momento, porque nosotros también fuimos bastante rancios en algún momento, algunos de nosotros lo seguimos siendo. Pero esa banda se quedó muy en su momento y también es gente que, como dices, no invita a nuevos lectores. Segundo, el cambio de distribución. Lo que hacía Diamond con las tiendas era impresionante. La forma en la que Diamond manejaba los números, les daba unos descuentos descomunales a las tiendas. El negocio de tiendas siempre fue volumen, negocio de volumen. Y ahora ya no se puede porque Penguin ya no tiene esas políticas, porque la distribución se ha visto muy, muy afectada en varios momentos, y porque hay otros mercados y otras vertientes que se han visto favorecidas con el cambio del mercado, que no está pasando en el single, porque además la pandemia vino a cancelar un montón de cosas que a muchos de los que eran clientes habituales de tienda de cómic y de single mensual, ya no les era tan práctico ir a la tienda a comprar la cantidad de cómics que comentaban, que compraban en el momento. Tenemos una fuerte inflación post pandemia, tenemos encarecimiento de papel, tenemos, sí, también, y tienes razón, tenemos también cada vez tramas y cómics más de nuevo, de las grandes empresas más complicados, de las Big Two, pues, de las cómics más complicados para los lectores. Tenemos, tenemos un montón de factores que están afectando al mercado de tienda de cómic, y el mercado de tienda de cómic afecta, por supuesto, al mercado del single. Que también hay que decirlo, si el mercado del single empieza a realmente verse mormado, Eso, y por eso están tan preocupados estos viejitos rancios, que son los que viven en ese esquema que marcó Marvel y DC durante mucho tiempo, y es que el cómic mensual es el que te capitaliza para que los autores puedan comer. O sea, tú como editorial, la lana del single es lo que le vas a pagar a tu autor mensualmente, y es con lo que tu autor paga la renta, con lo que tu autor paga su internet y su luz y su comida. Porque no puedes pedirle a un autor que se chingue 6 meses para hacer un tomo, que lo vas a sacar y ese dinero lo vas a tener que ir dosificando a lo largo de las regalías, etcétera. Por eso a la banda le conviene sacar mensual, porque es con lo que yo pago la renta, y son los TPs lo que realmente me da dinero para, pues ya para mis gustos y para darme una vida determinada, ¿no? Y ese esquema que marcaron pauta en Marvel y DC, y el cual siguieron Dark Horse, el cual siguió Image, el cual siguió Boom, y el cual siguió IDW, es el que se está viendo afectado por este tipo de cosas, y tiene que encontrar otra forma de captar el dinero que captaban los singles, o que se está perdiendo en la captación de venta de singles. Pero es un pedo multifactorial que no puedes determinar que es por una sola cosa. Sí, no, la verdad es que simplemente el mercado cambió de manera radical, pero pues también, digo, probablemente sí le afectó a Mark Miller, o sea, algo habrá ahí para que este último año se esté moviendo mucho. A lo mejor, pues lo que decías tú, o sea, sus adaptaciones en Netflix no están funcionando como él quisiera, pero en general la industria, o sea, ha estado mejorando pues poco a poco, si tú quieres, o paulatinamente, pero sí va hacia arriba. Pero bueno, pues por ahí está más o menos el chisme. Vamos a algunos comentarios con esto del buen Mark Millar. Por acá el buen Carlitos Parker nos decía: James Tynion, tengo pendiente el último número que se acaba de publicar de Something is Killing the Children. Se deberían hacer un Gallery Edition porque entiendo que son mejores dibujantes que él como escritor. Ah, o sea que en lugar de ser library, serían galleries. Afortunadamente, fíjate que los Library Edition de Dark Horse son todavía un poquito más grandes que los Deluxe o los Omnibus de Marvel o DC, y creo que incluso son un poquito más grandes que los Deluxe de Image. Entonces, no son tan grandes como Gallery, pero sí están grandecillos. Y a mí la neta me gustan más los Library de Dark Horse que los Gallery, porque para empezar se pueden leer, mientras que los Gallery sí es un poquito complicado. Dice Carlitos Parker que Miller es para los guiones de cómics, lo que Howard Porter es para el dibujo en la JLA. No sé si esté de acuerdo, pero se aprecia la intención. Dice que Frank Miller fue el único que comic gator chido, aunque precisamente fue con Holy Terror que dejó de ser relevante para las novedades. Un clásico excelente escritor y dibujante, pero Holy Terror. Fíjate que ahí sí tengo que diferir, porque en realidad Frank Miller nunca fue comic gator. A Frank Miller se le botó la canica con 9-11, con los ataques a las Torres Gemelas el 9 de septiembre de 2001, y ahí se piró. También porque era la época en la que el güey trató de entrar a Hollywood y se empezó a meter droga hasta por los codos el cabrón. Entonces, obviamente, le entró un ataque de paranoia bien macizo, y y fue lo que le desató un montón de cosas al pobre, y lo que nos dio el bellísimo, entre comillas, Night Terror, que pues es lo que hay, ¿no? Hasta ahora no es que esté escribiendo mucho mejor. Creo que con lo mal que está escribiendo ahorita no nos ha dado un Night Terror, y sí se ha calmado bastante. Creo que ya después de que dejó las drogas, ya está más tranquilo, ya empezó a ser más sereno, ya no da, y sí anda es más tirando a progre mi Miller que comic gator. Pero hasta donde yo sé, por lo menos, Miller no es parte de ese clan nefasto de Ethan Batskyver y otros tantos seguidores. Más bien es como un poquito más conservador que otra cosa, pero no necesariamente radical. Bueno, es que es complicado porque en Estados Unidos, o sea, hasta los de No, izquierda eso son sí. conservadores. Sí, eso también es cierto. Pero sí, es más republicano promedio que Donald Trumpesco. Y los comic gators sí son de la agenda 2033 y de el y de que John F. Kennedy iba a regresar en forma fantasma para entregarle la presidencia a Donald Trump y Quanon y cosas. O sea, los comic gators sí tienen pedos de verdad. Güey, Emilia nomás estaba drogando. cuando me empiezo a rancear, luego le echo un ojo a ese tipo de comentarios, a ese tipo de gente, digo, no, no, es que la otra opción está más culera, no, no, no, o sea, no, no hay manera. Exacto. Sí. Dice. Siempre es bueno tener ese bonito termómetro moral. Sobre todo, de nuevo, o sea, yo estoy totalmente consciente que yo ya estoy en la raya de la ranciedad. O sea, estoy a 2 días de mi fecha de caducidad en cualquier momento. En cualquier momento. Pero es bonito tener ese termómetro moral para decir, mira, al menos, no digo que las mujeres son las que arruinan el cómic, ¿no? Al menos. No digo que las mujeres trans son hombres, digan lo que digan. Al menos no digo cualquier otra pendejada que se te ocurra que digan otras gentes. Luego hablamos porque no me voy a balconear aquí tan feo. Dice Tú ya Superior te Iron quieres Man. cancelar, ya te quieres funar. Al rato vas a decir que sigues al Temach y que te ha ayudado mucho como persona. No sé quién es ese güey, nada más he visto que lo mencionan un chingo. Haces bien, quédate con la duda. Pero, es que, qué duda, qué interés tengo tampoco, nomás he visto que lo Sí, mencionan sí. un chingo. Superman decía que la estrategia de Espantaviejas, esa estrategia de que no sabemos quiénes serán los invitados pesados de la CCXP. Carlitos Parker dice que ya era miembro desde antes, pero que hubo fallas con el pago, pero que ya está aquí de regreso con nosotros. Dice que nunca ha leído nada de Miller fuera de The Authority y Ultimate. ¿Recomiendan ahorrar para algo del Miller World? Ay. Se me hace que ya Depende, leíste lo mano. mejor Si te gusta de Miller. mucho el arte, y métele varo, porque la neta es que, híjole, ese muchacho es aquí es donde voy a demostrar lo rancio. Es como el güey feo de tu barrio que siempre veías con las morras más guapetonas. Así es Mark Miller, porque siempre se chorea a los dibujantes más picudos para hacer cosas con él. Y Es que sí les sus pagaba bien. artistas son espectaculares, pero espectaculares. Sí. Starlight. Te recomiendo mucho Starlight. Como que ya en retrospectiva y viendo sus opiniones, tú dices, ah, okay, pues sí tiene sentido porque básicamente es esta carta de amor a Flash Gordon, que a fin de cuentas es de un señor blanco de 50, 60 años que salva el mundo, ¿no? Entonces, ok, pero igual está muy bonito el cómic, sobre todo si te gusta Flash Gordon, y el arte es este Goran Parlov, no, se fue el nombre, sí es Goran. ¿Estoy pronunciándolo bien o no? Yo qué voy a Ahorita saber. te. Sí, Goran Parlov, chingón, chingón ese vato. Panini publicó una muy buena edición hardcover hace unos 3, 4 años. Y es cuando todavía publicaba cómics baratos, entonces ahí puedes echarle el ojo. Bueno, buen precio, entonces te lo recomiendo. Ese creo que es el que te puedo recomendar así, sin ningún atisbo de ironía. O sea, creo que es el más bonito que escribió ese vato. Porque bueno, muchos dicen que Superior, que tiene buen arte de Lane y Francis Yu, pero a mí no me encantó tanto. Kick-Ass tiene sus momentos, pero también es. Es que casa, a fin de cuentas. Bueno, depende, depende. Old Man Logan no es del Miller World, pero el Old Man Logan está chido. Ah, pues no, si es de fuera del Miller World, si tiene sus cositas. A mí Ultimate, con todo lo que me puedo quejar de él, me gusta mucho. Su Sí. Authority, ¿no? La neta. pero su Ultimate sí me gusta. Hizo una miniserie que pasó sin pena ni gloria en Marvel. Claro, el Lord Manogo que ya mencionó Valentín, pero no, hay otra miniserie que pasó sin pena ni gloria en Marvel que se llamaba 1985. Inédita en México. Viciosa. Viciosa. ¿Quién era? Que con John Paul Leon, ¿no? En paz descanse, creo. Era el dibujante, no me acuerdo. Pero bellísima esa chingadera, bellísima. Ahorita te confirmo porque la verdad es que no me acuerdo con quién era, pero sí, sí está bien bonita. Sí. Tommy Lee Edwards es el que la dibujó. Ah. Perdón, ¿cómo eran tres nombres? Y tiene un estilo similar al de John Polión. Pero chulísima, chulísima esa madre. Alberto pregunta que si no sería más sencillo publicar sus propios cómics sin tener otra editorial aparte, pues no, porque alguien te tiene que hacer cargo de todas esas cosas como pues la distribución y la impresión y pues, no creo que sea más sencillo. Eso sí, depende del nivel de ventas que tengas, si te conviene o no te conviene. A Pero si no. ninguno de los que lo ha intentado le ha convenido, ¿eh? Hay que decirlo, el pobrecito Neal Adams casi se nos va a la ruina por querer ponerse pijudo con la industria y decir, ay, sí, yo voy a sacar mi propia editorial con Juego de Azar y Mujerzuela. Y pobre güey, quedó de la tostada. Justo Frank Miller ahorita lo está sufriendo. Hay varios que les está. Que les ha pasado, siempre necesitas una empresa, una infraestructura base, y eso requiere o una inversión o mucho tiempo y demasiado trabajo. Y a juzgar por la calidad de los guiones de Mark Millar, no es como que el trabajo sea lo suyo. Entonces, pues. Conor David dice que no ha leído y no leerá Big Game, pero si es verdad que leo poderes aquí, Kaz, Mark Millar debe tener un cinismo tal después de decir los cómics de los grandes deben ser más inteligentes. Fíjate que ya no leí el último número de Big Game, me quedé en eso, pero para cómo iba la cosa no me extraña. Sí. No, se veía venir. Era parte de lo que venía con lo que pasó con los embajadores y así. Pero es que de nuevo, o sea, el güey cree que es inteligente y la neta es que sus cómics son de lo más simple del mundo. Son cómics adolescentes escritos por un adolescente con calidad de adolescente, la verdad. Pero tiene arte de Pepe Larraz y Pepe Larraz está haciendo unas páginas de muerte en esa chingadera. La neta es que, y de nuevo lo dije en otro programa, fueron horas de mi vida de las que me arrepiento de invertir en esa madre porque es que es lo más aburrido del planeta. Pésimamente escrito, pésimamente narrado, pésimamente involucrado, pero Pepe, o sea, Pepe. Conor dice que no le puede importar menos Millar, pero no sé por qué siempre tuvo la esperanza de que fuera un progre silencioso, aunque la verdad sí era fácil verlo venir. Superior Iron Man dice que, por ejemplo, Mark Millar, sus cómics son violentos, me gusta bastante, pero estamos en una época de guerra, muerte y violencia, violencia política. Preferiríamos una historia que te tenga y divierta. Carlitos Márquez dice, pregunta, ¿cuál es su opinión de Ronin de Frank Miller? Que es que el dibujo está genial. Híjole, compadre, confesión de medianoche, yo no he leído Ronin. Yo lo leí también otro de esos cómics que leí hace como 30 años, pero me gusta mucho, por ahí debo tener el tepecito. Ojalá saquen una bonita edición en algún momento de la vida, pero chulísimo, chulísimo. El arte está, creo que en muchos sentidos a mí me parece de lo el mejor arte de Miller, porque está justo entre su etapa en Marvel. En Daredevil, en Wolverine, y cuando da el gran salto a Dark Knight Returns, donde empieza a reestructurar su estilo, también empieza a beber de José Muñoz, igual que Giffen, también empieza a querer meter trazos de Kirby, igual que Giffen. O sea, básicamente quiere ser Giffen, pero bien hecho. Y en Ronin acababa de leerse a Kazuko Ike en Lone Wolf and Cub, entonces venía con todo en la pluma. La neta es que a mí me gusta mucho Ronin. Pues ahí está la recomendación de Francisco. Carlitos Parque dice que perfecto, Starlight. Y creo que las obras con la Raz y Quietly que tienen valdrían mucho en Library. De hecho, sí, el trabajo de Frank Quietly en el primer tomo de Jupiter Legacy es muy chido. La bronca es que en Library seguramente lo juntarían con otros que no necesariamente son Frank Quietly. Hace poco leí los últimos de Hellboy en Library y los dibujos de Duncan Ferrier. ¡Wow! No se digan el mejor. No, en general todo, a mí Mignola en los Library, hijo, no me los he podido comprar por pendejo. Tengo los ómnibus en pasta blanda que sacaron, que es donde he leído el Hellboy, pero los Library son divinos. Los Library de Black Hammer también están bellísimos. Los Library que están sacando de Madman, el arte de Alred, y ver cómo va evolucionando con los años, hijo de su chico, qué belleza. Y y pues de nuevo, los Library del Miller World, la neta es que valdrán toda la pena por los dibujantes, porque sí tiene dibujantes grandes. ¿Qué es lo que te iba a decir? El Envasador, que nada más hizo el primer número de Quietly, pero aún así tienes por ahí a Oliver Colquín, a Escalera. O sea, tienes gente que sí le rasca lápiz, padre. Y a Chávez. O sea, sí. Qué belleza de número de Chávez, man. O sea, no, la neta es que o sea, sí, de nuevo, los Library de Millar valen toda la pena por los dibujantes. La historia me vale 3 kilos de chorizo, ya lo dije varias veces, pero el arte valdrá mucho la pena verlo. Quién sabe si Panini se anime a lanzar ese tipo de ediciones ahora que tiene el ejemplo, digo, porque me imagino que antes podía, nada más, pues no, pero pues a ver si sale un ejemplo de Dark Horse, a lo mejor, quién sabe si se anime. Pero bueno, Enrique Briones dice: ¿me estaré quedando atrás por apostar a la acción sin argumento y el espectáculo vacío noventero? No, el cómic está muriendo por los malditos progres. El comicator promedio, básicamente. Estuvo bueno. Es que es como el meme. Es como el meme de Seymour Skinner. Y tenía que compensar con buenos dibujantes. No, y es que si algo sabe Mark Miller, lo que sea de cada quien, es que pues es que tiene que vender. Y pues, lo que vende es con los dibujantes. Decía el güey de Todd McFarlane, se me hace un poco mamón su argumento, pero pues tiene cierta razón, que es más fácil vender un cómic con buenos dibujantes y mal guión, o sea, con un muy buen dibujo, un dibujo espectacular y un guión pésimo, a un cómic con un guión chingoncísimo, pero con un dibujo pésimo. Y si alguien sabe de malos guiones, es Todd McFarlane. Ha hecho maestría en ellos. O sea, sí. No puede ser. Ay, Carlitos dice: Library de Estados Unidos, $650. Hipotético Library de Panini, 1,100. Precio tentativo. Si es que. Connor dice: ¿en serio quieres que Panini saque un Legal Edition con sus precios? Solamente digo, existiría la posibilidad, no digo que quiera, no digo que los compraría, solamente digo, ¿lo haría? ¿Quién sabe? Pero bueno, pasando al tema principal de esta noche. Chan. Que realmente no es ni siquiera... Ya van dos ñoñoticias. Es el tema principal de la noche. ¿Sabes por qué? Porque me parece una soberana mamarrachada como noticia principal de la noche, fíjate. Me parece mucho ruido y pocas nueces, don Valentín. Déjeme poner protesta, porque no me parece que sea la noticia principal de la noche. Es todo lo que voy a decir. No. Y aparte, es una noticia de la semana pasada. Pero quiero ver si jalamos algo de vistas por poniéndose mame. Tú estás muy prendido con eso, mano, pero no, no, a mí me parece que hubiéramos podido sacar más vistas y valía más la pena la nota de las SXP como noticia principal, la de Mark Millar todavía como noticia principal. ¿Esto qué? Es que el mame estuvo bien, ha estado bien grueso en redes sociales. Lo bueno es que tú no te has acercado. ¿Cuál es la bronca? Que es canon que Mystic es papá de Nightcrawler. Es un mame que ya se había tiseado hace bastante tiempo. Según dicen, Chris Claremont era básicamente la idea que él tenía. O sea, Claremont sí tenía como parejas a Mystic y a Destiny. Y sí habían dicho que Mystic era la mamá de Nightcrawler, pero todavía no decían qué pedo con eso. Y en el X-Men Blue Origins, que salió hace ya 2 semanitas, se confirmó pues que en efecto el tema fue... De hecho, sí es un... Entiendo la parte que dice que es una mamarrachada, porque fue un retcon así de, güey, todo lo que había escrito Chuck Austen en The Draco, pues estaba bastante complicado en deshacerlo. Entonces básicamente se inventaron que Charles Xavier le borró la memoria completamente a Destiny, de recordar que tenía un hijo, y a Mystic más o menos, pero se la borró así más o menos a la mitad, para no recordar que Destiny estaba involucrada, porque Mystic sí quería recordar que había tenido un hijo. Entonces, eso es un mame. Otro mame es de que pues, Mystic se puede convertir en vato, básicamente, bueno, en vato a nivel genético. Lo que propone Simon Spurrier es que el personaje, más que shapeshifter, es gene shifter, o sea, es cambia genes, pero pues obviamente tiene que imitar unos genes, y a petición de Destiny, imitó los genes de Azazel para justificar este más o menos look demoníaco de Nightcrawler. ¿Y qué otro mame fue? ¿Qué otra cosa cambiaron? Ah, sí, porque Destiny lo que vio es que Azazel iba a ser así como que un malo, tan malvado, y que iba a acabar con la humanidad, a menos de que si lo hacían creer que tenía un hijo humano, entonces eso iba a hacer que calmara sus ansias. Sí está muy mamalón todo el retcon que se aventaron, pero yo solamente quiero decir que si quitan de canon una pendejada que escribió Chuck Austen en Uncanny X-Men, por mí que hagan todo el retcon que quieran. Después está el mame de la gente que se enojó, porque ¿cómo es posible? Que vi gente que estaba diciendo, están humillando a Kurt Wagner, que es el mutante más católico que existe, no solo al ponerle 2 mamás, sino que aparte le pusieron una mamá que es básicamente trans, y es como, güey, es Mystic, no mames. O sea, no mames, o sea, neta, como retcon, o sea, en los detalles sí está muy mamón, pero pues en el aspecto general es como, pues, tiene bastante sentido, o sea, no es algo que me moleste mucho realmente. Pero es que sí, las redes han estado y siguen, todavía tienen como, han estado así chingue chingue con este tema, porque a la gente realmente les molestó mucho. ¿Tú por qué crees que es una mamarrachada, Francisco? Cuéntame. Pues es que, a ver, coincido contigo en la parte de que lo que hizo Chuck Austen fue la estupidez más grande del planeta. La neta es que sí, o sea, básicamente porque Chuck Austen. Pero, o sea, también la solución no me parece tan brillante ni tan mejor. O sea, ya a mí la sola idea de que Kurt Wagner sea hijo de Destiny me parece hasta racista, la neta. O sea, nomás porque son azules y ya. Pero, pero bueno, ok, va, mira, te lo doy. Te lo cedo, está bien, qué bueno. Yo me seguiré quedando en mi head canon con que Kurt Wagner era huérfano y se lo llevó, viste, cuando era niño, y con eso me quedo hasta ahí. Fuera de eso, todo lo demás son retcons que son cómics. O sea, la neta es que en 5 años alguien va a llegar y lo va a volver a cambiar, y después lo va a cambiar otra, porque vale pito. O sea, no, eso es lo que me parece lo de menos. Sobre todo porque además realmente la influencia de Mystico de Destiny en Kurt Wagner es mínima. En el personaje de Kurt Wagner no existe una influencia real de Mystique ni de Destiny. O sea, el personaje ha madurado por otro lado, ha ido por otro lugar, no tiene nada que ver realmente con su origen, y meterle que a huevo tenga que ser hijo de alguien conocido, pues, obviamente tiene que ser hijo de alguien, pero de alguien conocido, pues de alguien de los X o lo que sea, me parece ya una soberana jalada. De ahí en fuera, mira, la trama hasta eso no me parece tan peor, que Mystique pueda cambiar genes, hasta eso me parece interesante como parte de sus poderes. La neta está yo la neta es que si era como cuando me dijiste, dije, ah, se convierte en Batman, así como pues sí, o sea, me suena coherente que si cuando se convierte en vato, pues se convierta en vato, o sea, totalmente funcional, ¿no? O sea, tampoco me sonó así de, ¡ay, se lo sacaron de la...! No, pues, güey, y estamos leyendo acerca de una mujer azul que se puede transformar en cualquier persona. De ahí el siguiente paso es lo de menos, güey. Si estás dispuesto a tragarte esto, ya tragarte lo demás es, mira, ya resbala, güey. No me afecta. Espero que se quede ahí como anécdota, ¿no? Y punto. Kurt Wagner es católico, sí, pero nunca ha sido prejuicioso. Kurt Wagner es sabe, por ser precisamente mutante, que los prejuicios y odiar a los demás por cosas que no pueden controlar, por cosas que están más allá de ellos mismos, por quienes son, por quienes nacieron, por sus preferencias, por sus corporalidades, por sus expresiones de género o individuales, no está bien. Entonces, te puedo asegurar que el que menos problemas va a tener por tener dos mamás es Kurt Wagner. Y idiota el cretino que diga lo contrario. Porque Kurt Wagner es, si bien es católico, ha sido de las personas más nobles, de los mutantes más nobles con el resto de las personas que están cruzando su camino, como para andarse preocupando con quién se acuesta alguien o qué género tiene o cómo expresa su sexualidad. Que nuevamente, cuando salen con la onda de que ahora me hicieron progres a los X-Men, es como, mamón, güey, nunca leíste a los X-Men, culero. Es decir, ¿qué X-Men has estado leyendo los últimos 60 años, cretino? Justo estaba checando el chisme, pues un poquito investigando el pedo, y por ahí vi con unas declaraciones de John Byrne que decía que el plan original de Chris Claremont, por alguna razón, querían darle un parentesco famoso a Kurt, y decía que el plan original era que fuera Nightmare, el enemigo de Doctor Strange, que traía esa onda, pero creo que era Roger Stern, o si me estoy equivocando, que alguien me corrija por aquí, quien era el editor en ese momento, que había creado a Nightmare, o que estaba a cargo de Doctor Strange, algo así. Así como que dijo, no, con mis juguetes no te metas, güey. En esa época era Jim Shooter. Si era cuando Claremont y Van estaban trabajando juntos, era Jim Shooter. Después de Jim Shooter entonces, sería Tom DeFalco. Ah, ok. Tom DeFalco, perdón. Probablemente fue Shooter, entonces. Bueno, uno de ellos. La cosa es que el editor en turno no le dejó tocar al personaje. A Nightmare dijo, no, estás loco. Y años después, o sea, no sé, 3-4 años, pinche Claremont estuvo 17 ahí, de repente dijo, bueno, y que fueran Destiny y Mystic, y como que se quedó la idea de Mystic, pero en su momento no lo dejaron, que ya ves que no era oficial la pareja, digo, que estaba más obvia que nada, todo, o sea, ahí estaba claro, pero nada más no decían que Destiny y Mystic eran pareja hasta hace poquito, y ya, a partir de ahí agarraron todo el chisme, pero que sí era que sí fue uno de los planes de Claremont en algún momento, el tema de que fuera el papá esta Raven Darkholm. Yo cuando veía esto, sobre todo me causaba mucho conflicto en las películas, este mame de que veías a Mystique cambiándose de cara para utilizarlo, para utilizar los sensores de retina, o sea, estos de que entraba a bases ultra secretas del chévere, que okay, no mames, o sea, una cosa es que más o menos te cambies y otra cosa es que tenga la retina exactita, pero uno da el salto de fe, porque pues a fin de cuentas tiene que avanzar la trama, ¿no? Como ñoño, me agrada que lo hagan canon, que sí es Jane Shifter, y así ya puedas justificar también ese mame de las retinas, y de hecho, en el comiquito, no sé si tuviste chance de leerlo, viene esta hoja del Dr. Nemesis, si no estoy mal, donde habla acerca de los poderes de Mystic, y dice que sí, así como que está a dos pasos de ser mutante Omega, que no sabe por qué hasta ahorita, si puede cambiar de, a nivel genético la apariencia, por qué no puede imitar poderes de otros mutantes. Pero básicamente Simon Spurrier, en voz del Dr. Nemesis, dice, pues a lo mejor es básicamente porque pues, no le ha interesado todavía hacer ese intentar ese mame, y puede ser que tenga esa habilidad, nada más no la ha explorado todavía Mística hasta este momento. Se me hizo como que interesante ver, interesante saber eso y a ver hacia dónde va el chisme. Y pues bueno, veo. Dice Alberto Palomo, vale, es como el Telenotas. Híjole, y dice, qué jalada. No sé si se refiere a. No me dejaba abrir micro. No, te apures. ¿Algo que quieras comentar? No, pues eso, que pues. O sea, está chido. O sea, tampoco me molesta ya. Se hicieron enojar a Don Francisco a la 1:00 a.m. Ya no estamos en edad para que nos hagan enojar a estas horas. La culpa es de Marvel, Mark Millar te odiaba, pero voy a comprar tu cómic, culero. Dice Carlitos Parker. Dice, después de estas noticias, las redes del Vaticano van a cancelar a los mutantes y comenzará la masacre mutante. Chan, chan, chan. Y también menciona que James Shooter era el editor de Marvel en ese tiempo. Connor dice, ya explicado así, está tonto y rebuscado. Bueno, así está, o sea, si le pones atención, pues son cómics, hombre, está divertido. Superior Man, ¿qué puedo tan cabrón en el Destiny? Fue en los 70s. Ah, Carlitos Parker, que sí, que le ganaste el decir que era Jim Shooter. Ese editor sacó Perlas de Marvel. Stern en el Spidey y Avengers, Byrne en los Cuatro Fantásticos, Kerman en los Mutantes, y un arco del Capitán Byrne con Stern, genial. Y en vez de Miller, los levels de Miller, pero no, disculpen, el Storm Shooter. Y si no recuerdo. Sí, lamentablemente terminó peleado con casi todos los que acabas de mencionar. Entonces, esa es otra discusión, pero sí, yo también soy súper fan de Shooter, a mí me gustó mucho su etapa como editor en Marvel. También estuvo el Thor de Walter Simonson, la Secret Wars, de la que hablaremos en el Clarín con Miguel Bernardo y Alex Gámez, etcétera. Y mira, tan fan soy de Jim Shooter que cuando vino a México a la Mole, tenía yo que estar ahí y afortunadamente la gente de la Mole me hizo el paro de invitarme a moderar la conferencia con Jim Shooter y Mike Seck, que ha sido uno de los mayores momentos agraciados de mi vida, y ahí le mandé a mi querido Vale mi foto con Jim Shooter, que como pueden ver le llego como al ombligo, al hombre está tan alto que ya tiene que andar con bastón porque ya no le da la columna, pero pero ahí está mi foto con Jim Papi Shooter, porque el hombre para mí siempre va a ser un pinche genio. Recordemos que empezó a escribir cómics a los 13 años el señor, entonces se las sábanas. Sí, no mamar, qué chingón Francisco. Pregunta que si era Mike Seck, no, era Jim Shooter justamente. No, ese era Jim Shooter. Tengo otra con Mike Seck, pero la mandé la de Jim Shooter porque pues, era del que estábamos faneando. Dice también que no recuerda si con Shooter empezó el Moon Knight de Munch y Bill Sienkiewicz o como se escriba. Sí, señor. Superior Man. No creo que fue un poquito antes, porque creo que el que estaba editando en ese momento, no era el editor en jefe, pero estaba editando esos números, era Denny O'Neill. Y Denny O'Neill, en cuanto entró Jim Shooter, dijo, se van todos y se fue a la distinguida competencia. Dice también que el cataclismo no se lo enseñó Destiny y menos Mystic, fue en el orfanato donde estaba. El catolicismo, dice Superman. No, de hecho, en el cómic también te dicen cómo, pues básicamente tenía días o semanas de nacido cuando pues se quedan sin corto. O sea, sí hay razones, sí hay razones. O sea, sí, Spoiler, la verdad es que sí, no, se fue como... De repente te respondía cosas que seguramente los niños me van a preguntar esto, entonces aquí te pongo las respuestas. O sea, sí está rebuscadón. A mí se me hizo muy entretenido el cómic y me gustó el final, porque es como, después de tanto tiempo que han estado alejados los personajes, de repente es como un abracito bonito ahí entre Kurt y Raven. Superior Arma dice, Kurt, lo más importante del catolicismo, donde nosotros no lo hacemos. Y también dice que Mystic sabía que tenía chilín. Sí. Y que explotaba horrible a las personas, dice Carlitos Parker. No, y se metía mucho con la chamba, de pronto apoyaba mucho a unos y a otros no tanto. O sea, tenía sus cuestiones, mi querido Jim Shooter, pero sí, para mí, de las mejores etapas de Marvel, si no es que tal vez la mejor, bajo su encargo. Y pues bueno, con esto, Francisco, terminamos esta sesión de Ñoño Noticias. Quedó de 3 horitas, mira, más o menos, no estuvo tan mal. Y nos da tiempo de irnos a dormir temprano, porque mañana toca covacharla de Doctor Who, ya para el último especial de 60 aniversario. Todavía falta el especial navideño, que ya anunciaron esta semana, que se va a estrenar el 25 de diciembre, que acá en México nos va a tocar ahí alrededor de las 11 o 12 de la... No, a mediodía, a las 12 del día más o menos nos va a tocar. Igual acá que estos. Sí, un poquito. Igual que estos, es la misma hora, sí. Es, según yo, de nuevo, según yo es 6:30 en Gran Bretaña, 7:30 España, y a nosotros por ahí de las 12:30, casi una, porque luego Disney Plus se hace pendejo, pero por ahí. Este en particular se va a estrenar a las 5:55 horas de Greenwich. Las 6. Y toca a las 11:55 de la mañana. O sea, a mediodía. A las 12. Casi igual que estos, que tal vez media hora antes. Sí, no. La verdad es que yo lo estoy viendo por ahí de las 3, 4 de la tarde, así que me urge que me estén a la media hora, pero es bueno saber. Es bonito que de repente puedes ver los dos de tu cartel. Te estás cortando, Feyote, carnal. Otra vez, creo que es bonito esto de ver los episodios de Doctor Who. El día que salen, prácticamente a la hora que salen, es como... ¿Qué época para estar vivos, Francisco? Sí, la neta, sí. La verdad es que sí. Sobre todo tomando en cuenta que en México ha sido como siempre un tema ver Doctor Who, excepto por la época del especial del 50 aniversario hace ya 10 años. Me lleva la chica. que transmitieron el especial del 50 aniversario en simultáneo en cines alrededor del mundo. Y hubo transmisión en México. Entonces... estuvo chido, yo no fui, pero hubo transmisión en México, y también se transmitió en un canal, creo, no me acuerdo en cuál, pero sí hubo. Pero ahora sí es ya, y así parece ser que va a ser la serie, que empezará el próximo año, y yo la neta no me esperaba que ya tuviéramos la primera aventura con el nuevo Doctor en este año. La neta me sorprendió ese especial navideño del 25 de diciembre. Yo sí, el día de mañana lo voy a ver, espero, justo a la hora de salida, bueno, mañana, hoy, a la hora de salida, porque tengo un compromiso en la tardecita, me tengo que ir a gorrear comida porque me invitaron a comer, a una cantina, entonces voy a ir a comer chavocho y ya después me vendré a unirme a ustedes a la covacharla. Lo bueno es que es a las 11 de la noche, entonces hay mucho tiempo. Exacto. Hay tiempito, sí. Perfecto. Últimos comentarios. Superior Herman dice que tiene fotos con Jim Shooter y platicó con él. Fue épico el gigante del cómic. Y dice que dijo que Marvel luego fue un error y se comunicaron con él para arreglar Marvel. Jim Shooter dice muchas cosas. Alberto Palomo dice, hasta mañana, don Valen Francisco. Hoy estuvo en el chismecito. Cuídense que les vaya bien, como dice don Francisco. ¿Cómo no? Muchas gracias, don Alberto Palomo. Carlitos Parker dice que vayan a cogerse en los brazos de Morfeo. Qué feo lo dijiste, mi querido Carlitos. Yo nomás me voy a ir a dormir. Lo otro, ya ni me acuerdo, mano. Ya ni sé qué es eso. Y dice que David Tennant lo conoció en Doctor Who, lo conoció ahí y luego lo adoró en Good Omens. No, hombre, también fíjate que en su papel de Kilgrave en Jessica Jones, papelazo. Y a mí me gusta mucho su Scrooge McDuck, ¿qué te digo? También, uf, claro, ¿qué? Sí, sí, por supuesto. Sí, sí, sí. Hay pues una serie, no me acuerdo en qué plataforma está, pero también está escrita por Steven Moffat, porque aparentemente, ¿no? Que es de, sale él y este, ay, no me acuerdo cómo se puso, un actorazo pero estadounidense. La idea es que él era un, el actor estadounidense, no me acuerdo por vida mía cómo se llama, pero es también actores que han salido en todos lados. Era un profiler, me parece, para el FBI, y un día creo que mató a su esposa o algo así, y terminó en cadena perpetua en una cárcel, pero de vez en cuando hay gente que lo va a visitar a pedirle que les ayude a resolver algo, ¿no? Y, ¿con Stanley Tucci? Exactamente, Stanley Tucci. Y David Tennant es un párroco británico que se ve envuelto en un asunto truculento. Put, qué serie tan chula, mano. Y Tucci y Tennant y todos hacen un papel de miedo, pero Tennant en particular, bruto el hijo de él, bruto. Es Inside Man, se llama la serie, y es de BBC. Es de la BBC, entonces no sé dónde está. No me acuerdo si está en HBO o está en Netflix, pero está en un streaming en México. En Netflix, creo que está en Netflix mexicano, fíjate. Sí, mira, yo la vi así. Yo la vi legal acá. Y fue así de serie, Steven Moffat, David Tennant, Stanley, tengo que ver esto. Y no me arrepiento, chula la serie. Ya me la vendiste. Qué bueno, porque ahorita ya no hay que ver. Se me acabó Abbott Elementary, que la neta tampoco, no es una serie que te recomiende tanto. Sé que trae muy buena crítica. Yo veía un capitulito diario nada más, pero aún así lo veía diario y al final ya me daban un poco de risas. Básicamente como Everybody Hates Chris, pero cuando ya tiene 30 años, porque sale el actor y pues básicamente el mismo personaje, entonces yo lo veía más como secuela de Everybody Hates Chris que otra cosa. Yo ahorita voy a entrarle, antes de que se me acabe mi suscripción a Apple TV, le voy a entrar, esta serie de monstruos donde sale Godzilla y no sé quién más, que se ve buenísima. Ah, sí, Monarch, no la he visto. Monarch se ve buenísima, y además está la más reciente temporada de For All Mankind estrenándose ahorita. Entonces dejé que se me acumularan los episodios, pero For All Mankind, si no han visto For All Mankind, háganse un favor y vean For All Mankind, bellísima serie, preciosa. Por ahí Mike Okuda, que es el diseñador en jefe de prácticamente todas las series de Star Trek de los 80 y 90, y de películas y tal, y que ahorita la está haciendo de asesor en algunas de las nuevas series de Star Trek, y también está trabajando para For All Mankind. Dice que For All Mankind es un poco como la precuela de Star Trek, como el camino hacia un mejor futuro que marca Star Trek, y está bellísima la serie. Es una ucronía donde, lo he dicho varias veces y ya lo escucharon, perdónenme, pero lo tengo que decirlo, es una ucronía donde durante los años 60 en la carrera espacial, los rusos llegan primero a la luna y eso impulsa una carrera espacial muy distinta, bien diferente. La neta es bellísima serie, bellísima, bellísima. Yo nomás no la he visto. Ahí la tengo, pero no la he visto. Recomendadísima, señor, recomendadísima. A ver si ahora que vuelva a contratar a Apple TV. Ojalá, pues, ojalá. Sería tú. Ahorita, si tienes Sisi, está como parte de los servicios extra que ofrece y tiene 3 meses gratis. Sí, pero no tengo. Tengo Infinitum. Para aquellos que nos escuchan que tengan Easy, pueden ahorita agregar el paquete de Apple TV a su Easy y les dan 3 meses gratis de Apple. Por eso cancelé mi suscripción a Apple TV, para dejar de pagar 3 meses, aprovechar la suscripción en Easy, descancelar mi Easy y entonces ya ver si lo vuelvo a... Ay, güey, con nos dice, disculpen, ya me estoy quedando dormido, buenas noches, hasta la próxima. De hecho, ya nos vamos a dormir también, ojalá la siguiente hablen de Panini, me encanta quejarme de ellos con ustedes. Su primer hermano dice, es hora de hacer la meme, y Carlito Parque dice que no somos mal pensados, pero ¿qué le vamos a hacer? Porque somos cobachos. Mi querido Francisco, últimas palabras, ya hiciste algunas recomendaciones, pero no sé si tengas alguna otra que quieras decirlo, o anuncios parroquiales antes de retirarnos. No, pues muchas gracias, Valentín, por la invitación y por supuesto a todos los que nos han acompañado y a todos los que van a ver este programa ya grabado o lo escuchan en podcast. Muchas gracias por estar con nosotros, por apreciar el chismecito sabroso que aventamos en este programa. Creo que mis únicas recomendaciones es, ya las dije, y también les recomendaría que vean Doctor Who. La neta es que pues vale hartísimo, hartísimo la pena y Y creo que ya, sí, pues sí, eso. Muchas gracias y nos estamos viendo y espero llegar a tiempo mañana para la covacharla y compartir con mis compañeros, pues siempre es un placer estar con ellos y hablar de Doctor Who, que me prende la nafra bien macizo y por lo menos allá no me quejo tanto como acá, porque pues parte del chismecito es decir, creo que le están cagando a veces, ¿no? Y así es esto. Y sí, pues muchas gracias, Francisco, por echarte la desvelada en esta ocasión otra vez acá en las noticias. Mañana ya veremos qué chisme habrá con Doctor Who, con el último especial, que ya sabemos sale Neil Patrick Harris, y yo sí le traigo muchas ganas al programa, no a Neil Patrick Harris, aunque tampoco le haría el feo. No te hagas. ¿Y luego qué? De recomendación, yo la verdad ya estoy, creo que ya debe estar el final temporada de Frasier en yo lo veo a través de Claro Video en Paramount Plus, y sí, la verdad es que ha sido una serie que fue de menos a más. Cambiaron todo el setting de Frasier, con nuevos personajes básicamente, nada más Kelsey Grammer y los demás son dos nuevos, y funciona muy muy bien. Si les gustan las sitcoms noventeras, neta, tiene todo el feeling, y yo he estado muy, muy, muy contento viendo esta serie. Me he reído bastante, y sería todo por esta ocasión. Dice Bruno que sí, ya, en efecto, ya nos vamos, don Bruno. Mi nombre fue Valentín García. Déjame, perdóname, es que me Paramount Plus y me acordé. Hace unas semanas liberaron una serie viejita de Nickelodeon, que se llama, tiene un nombre más complejo, pero básicamente es Ginger, Telly to Ginger o algo de Ginger. Es una serie animada de Nickelodeon, de nuevo de finales de los 90, principios de los 2000, pero es una belleza, es una especie de drama adolescente, pero animado, muy bien contado, muy bien llevado, es una serie muy bonita. Y se la recomiendo mucho, la neta. Telly to Ginger, no me acuerdo, pero es algo Ginger. As Told to Ginger. Ándale. Buenísima, buenísima. Si les gusta así como el drama y las formas de hacer una serie animada para niños que no es una serie animada para niños, buenísima. Gracias, perdón por la interrupción, pero es que me acordé y por Paramount Plus, si tienen Paramount Plus, la neta recomiendo mucho que la vean también. No, está muy bien la recomendación. De mi parte sería todo y también de todo mi ser completo. Mi nombre fue García y espero que lo siga siendo la próxima vez que nos vemos por acá. Sigan yendo aquí en La Covacha. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias a todos que estuvieron echando el chisme con nosotros, como Carlitos Parker, Superior, Michael Ordeville, el buen Bruno Valderas. También estuvo muy, muy activo el buen Isaías, Alberto Palomo, Elisa Dugalde y el Panfilita, que si la siguen en Twitch, se la van a pasar bastante bien. Hasta luego.